Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Cuando nos atrevimos a hacer un programa de radio, teníamos una vaga idea de lo que queríamos hacer. Poco a poco, con la ayuda de nuestros colaboradores y la paciencia de nuestros escuchantes, se fue conformando el programa de los domingos de Paradigma. Era fundamental una cosa, que disfrutáramos haciendo el programa. Si no, difícilmente valdría la pena. Cuando vemos que nuestros técnicos, Carlos o Javi, levantan la mano para indicarnos que solo faltan 5 minutos para el inicio, a la vez nosotros vamos contando mentalmente hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces se enciende la luz roja indicando que el programa está en el aire. La sala queda en silencio y cada cual está atento a su parte del guión. Buenos días. Estamos en la radio de otro tiempo. Este otro tiempo también nos transporta al año 1974. A veces pasa que recordarlo ahora nos pone la piel de gallina. En aquel año de 1974, Puig-Antí, que era un chico joven con deseos de cambiar el mundo, y es que el mundo necesitaba grandes cambios, este chico Puig-Antí era un anarquista y anticapitalista, y fue uno de los últimos ejecutados por Franco y perteneció al Movimiento Ibérico de Liberación, una organización anticapitalista que apoyaba la agitación armada y fomentaba la lucha obrera. Condenado a muerte por un consejo de guerra, por la muerte en el forcejeo de un arma, donde murió el subinspector del Cuerpo General de Policía en Barcelona, de la Brigada Antiatraco, Francisco Angua Barragán, de 24 años. Murió ejecutado por garrote vil en la mañana del 2 de marzo de 1974. Aquella muerte sumió en la tristeza e impotencia a todo un pueblo. Mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus les taques on estem tots lligats, si no podem desfer. El espíritu del 12 de febrero. El espíritu del 12 de febrero murió con esta ejecución. Arias Navarro, presidente del último gobierno de Franco, había escogido esta fecha para el discurso ante las Cortes, en la que el punto más importante a tratar fue el asociacionismo político. Disculpen los escuchantes. Franco se negó a conmutar la pena de muerte de Puig-Antí y el 2 de marzo fue ejecutado. Fueron muchas las manifestaciones en contra de esa medida y un gran clamor internacional que nada consiguieron. El régimen se creía cercado tanto dentro por el malestar causado por esta muerte, así como en el exterior, por la repercusión internacional que provocó. Y es que el mundo cambiaba por momentos. La derrota de Amitore Fanfani sobre la ley de divorcio, la revolución de los claveles en Portugal, la crisis energética y económica y la militancia obrera cada día más fuerte hicieron que la apertura anunciada se replegara definitivamente y no se llevara a cabo. Mientras tanto, el obispo de Bilbao, Monseñor Añovero, publicó una pastoral en la que hacía un llamamiento a que se reconociese la identidad cultural y lingüística del País Vasco. El búnker franquista esto lo tildó de intolerable. Arias se plegó al búnker y condenó a Añovero y a su vicario general a arresto domiciliario. La tensión se palpaba en todos los ambientes y, para colmo, Antonio Girón de Velasco, uno de los ultrafalangistas, escribió una carta que apareció en Arriba, donde arremetió contra todos los ministros aperturistas, sobre todo contra Pío Cabanilla, ministro de Información y Turismo. Y, finalmente, el estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales. Es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. Cuando la muerte de Puyantí se llevó a cabo por medio de Garrote Vil, nos dimos cuenta que la parafernalia del asociacionismo y la participación que nos contaba el franquismo no era más que vendernos humo, un humo al que estábamos acostumbrados, ya que el cambio necesario, el franquismo, nunca sería capaz de afrontar. Y seguimos con la radio, que esta sigue siendo el medio de comunicación de masa y la gente la escucha, escribe a las emisoras y los periodistas radiofónicos en aquel tiempo se plantan en la calle en busca de la noticia. Y nos trasladamos a 1912, donde un operador de la compañía Marconi, David Sarnoff, dio a conocer el hundimiento del Titanic. A partir de ahí, se piensa en construir lo que después serían los aparatos de radio. Y es que esta radio que inauguró Bill Slocum en 1923 en Estados Unidos, con un diario hablado de 15 minutos y noticias diversas, era un joven y seguía con ganas de crecer. Y chicas, este es el mundo mágico de la casera. Apaga tu sed monstruosa con limonada anaranjada casera y casera cola. Y vuélvete loco con el mayor espectáculo sobre la tierra, el Circo Wrigley. Envía los números de las botellas de la casera y entra en el sorteo. 200 viajes a Estados Unidos, 3.000 bicicletas cross, 5.000 patines. Ven al mundo mágico de la casera. Te esperamos. Valéry Giscard d'Estaing fue un político francés, presidente de la República Francesa, entre 1974, que es en el año en el que estamos, y 1981. Es el 27 de mayo de 1974, día en el que Valéry Giscard d'Estaing se convirtió en el tercer presidente de la Quinta República Francesa. J'ai compris dans cette campagne. Esta campaña electoral me enseñó que ustedes han votado por el cambio político, económico y social. No se decepcionarán. Conocido por su apoyo al federalismo europeo, fue también presidente de la Convención para el Futuro de Europa, que redactó el proyecto de Constitución Europea en 2003. Durante su mandato se llevaron a cabo importantes mejoras sociales. El divorcio por mutuo acuerdo o la legalización del aborto propuesto por la ministra Simone Veil en la ley Veil y la mayoría de edad de los 21 a los 18 años. También se dictaron normas para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes. Sin embargo, al final de su carrera fue acusado por la revista Le Canard Exchange de haber recibido diamantes como regalo de Bocasa. La revolución de los claveles. El 25 de abril de 1974 se llevó a cabo el alzamiento militar que, apoyado por el pueblo portugués, borró de un plumazo 46 años de dictadura salazarista. Las calles de Lisboa y de todo Portugal se inundaron de claveles que llegaron hasta la misma boca de los fusiles. Se había producido un cambio político sin derramar una sola gota de sangre después de dictadura. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. Uma alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegria, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejo, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Pero sería en la madrugada del 25 de abril de 1974, cuando tras escucharse la clave para el alzamiento de los militares, apoyados por la población civil en Radio Renacimiento de la canción Grandola Vila Morena. Sería el momento esperado y la población salió a las calles en apoyo de la revolución de los claveles. La revolución había triunfado. Los militares se habían alzado contra la dictadura y el pueblo había tomado las calles en su apoyo. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade. Pues buenos días a todas y a todos y damos paso a nuestro editorial. Cuando tenemos que escribir algo de actualidad y nos topamos con unas noticias trágicas, sangrientas, desproporcionadas, las guerras siempre son desproporcionadas, injustas, también todas las guerras son injustas, La naturaleza humana se nos presenta invalidada por sí misma, porque no está hecha para el dolor, la muerte, la desesperación. Sin embargo, podemos con todo, y la naturaleza humana, una y otra vez, tropezamos en la misma piedra. Cuando Homero escribió la Ilíada, ya sabía por qué y cómo la escribiría. Era un poema épico con intención poética que tenía como esencia la guerra, pero esa esencia era un clamor contra la misma. Sus personajes eran héroes grandiosos, las batallas, enfrentamientos sublimes y la justicia pronta a realizarse contra el que había dejado sin vida a su mejor amigo. Y es que estos son las guerras, enfrentamientos, tragedias y muertes, conflictos sin resolver, enfermedades y miseria. Es la herencia que nos lega y que la sufren los ciudadanos y las ciudadanas corrientes. Llevamos ya muchos días de guerra. Las noticias fluyen por cualquier motivo o circunstancia y parece que todos queremos llevar razón con nuestros planteamientos alejados de las áreas del conflicto. Al fondo, las televisiones públicas o privadas llevan días preparando su espectáculo y no tenemos nada en contra y muy poco a favor, aunque a veces sea un poco vergonzoso ver cómo se monta el espectáculo cuando hay cadáveres por medio. Cadáveres de jóvenes y mayores, gente que va y que viene transportando sobre sus espaldas su propio pesar, su desaliento y su miedo. Tenemos que hacer que esta guerra pare. Europa tiene que sacar sus mejores recursos para que no se prolongue ni un día más. De ello va a depender su supervivencia, que por otro lado, nada ni nadie ve con buenos ojos. Estados Unidos, porque Europa es una referencia de bienestar y democracia, también de competencia. Y ellos, que se creían los amos del mundo y a salvo de veleidades ultra, llega Trump y pone en cuestión los valores de la democracia allá, en la misma Casa Blanca, y trata de dar un golpe de Estado que, para el mismo Trump, no tendrá consecuencias. Pero sigue buscando mantener un imperialismo a base de fuerza y de guerras por toda la Tierra, como cualquier imperialismo, como en este caso está siendo Putin. Boris Johnson e Inglaterra, que siempre se han querido beneficiar de Europa, estando sin estar, ahora se dan cuenta que fue un error salir y querer torpedear el trabajo de muchos años, pero Boris sigue en sus 13. En estos momentos, para tapar su desgobierno, sale como aladid de las grandes causas. Y es que estamos en manos de unos desaprensivos e inútiles políticos que buscan su perpetuidad en el poder. Rusia, apoyando cualquier conflicto territorial para explotar sus consecuencias, que nunca serán buenas. Con un gran potencial energético, pero de un tiempo a esta parte, con una dirección política basada en el desafío como gran potencia y buscando siempre la hegemonía de un imperio que no lo es. Es necesario que sus esfuerzos estén centrados en el bienestar de sus ciudadanos y de sus ciudadanas y deje sus veleidades territoriales, armamentísticas y guerreras. Y no es esto de lo que queríamos hablar. Queríamos hablar de tantos niños huyendo de las bombas y de la tragedia, que buscan no soltarse de la mano de su madre y parapetarse en su cuerpo. De eso, y solo de eso, queríamos hablar. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No... Hemos tenido noticia de la muerte de un niño de 14 años, el jueves de la semana pasada. El adolescente de 14 años murió tras ser esposado por los guardias de seguridad de un centro de menores de la Junta de Castilla y León. El menor, de nacionalidad tunecina, tenía una lesión de corazón. Falleció después de que los guardias de seguridad lo esposaran. Fuentes del centro afirman que es habitual que cuando un menor actúa con violencia, los guardias lo inmovilicen boca abajo, aunque esta técnica no es recomendable por los riesgos que entraña. Otra vida fallida, sin comentario. La mala prensa de los Borgia. La mala prensa de los Borgia es el mayor bulo del Renacimiento, lo dice Catherine Fletcher, que es una buena historiadora inglesa. Dice así: tuvieron una mala prensa, terrible. Y es que la dinastía de los Borgia está marcada por los hijos ilegítimos, el incesto, los escándalos amorosos y los crímenes, pero lo que hizo el Papa Alejandro VI fue muy similar a lo que hicieron otros papas del Renacimiento: tener hijos ilegítimos y favorecerlos. Fueron tiempos muy difíciles donde estallan varias guerras. Debe gobernar y afrontar la controversia de cómo repartirse el nuevo mundo entre Portugal y España. Lucrecia Borgia también es un personaje muy interesante. Aunque se conocen sus escándalos sexuales, sus maridos, los asesinatos, algo muy frecuente en la época, tiene un lado emprendedor y grandes proyectos que no se suelen contar en las series de televisión. Le preguntan: ¿y por qué esta mala prensa? ¿Por ser españoles? En parte porque eran españoles, pero hay más razones. Había un sentimiento antiespañol en Italia. España tenía una gran parte de su territorio. La propaganda protestante, como que la Iglesia católica es corrupta, y además hay elementos antisemitas contra los Borgia, que se dice que son judíos, cuando protestantes y católicos están compitiendo contra la herejía, los judíos y los conversos, pero en absoluto no era cierto que los Borgia fuesen judíos. Su último libro, La belleza y el terror, de Catherine Fletcher. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Si en la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Si en la calle como un ladrón ya la zagaba un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que... En Nueva York, unos dicen que Putin es la peste y asumen que ganará y se quedará con todo. Otros, que se le notan los botox en su rostro, que está contrariado porque Ucrania resiste. El tiempo nos dirá. Los Borbones celebran causa. Las causas fiscales del emérito han prescrito según la Fiscalía, así que vendrá y se irá a Abu Dhabi cuando le apetezca. También dicen los periódicos que a Urdangarín le han concedido la libertad condicional y con su nueva pareja, Ainhoa Armentia, practica yoga. Y es que a los 50 ayuda a encontrar el equilibrio, practicar yoga y tener sexo. Eso dice la noticia, que nosotros no nos inventamos nada. Ya sabemos que Núñez Feijóo se ha postulado como candidato a la presidencia de su partido. Dicen que con el permiso de Ayuso. Pero la que no le ha pedido permiso ha sido la candidata alternativa. Se trata de Alexia Herranz, mujer transexual que quiere romper tabúes y armarios en el partido. Bienvenida. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Tal vez en los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, y estamos en la sección de los libros, en esta mañana de domingo, y tenemos con nosotros a Rosa García Padilla, nos llama desde Madrid. Es habitual de nuestro programa y una lectora extraordinaria. Pues hoy la tenemos en esta mañana con nosotros. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿y tú? Pues nada, bien, aquí oyendo esa música que habéis puesto mientras, y muy bonita, me recordaba hace años, ¿no? Ya, ya. Lincoln, me parece, ¿no? Sí. Muy agradable. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, Rosa, como sabes, esta sesión es de libro y queremos que nos digas qué libro estás leyendo o qué libro has leído últimamente. Bueno, acabo de terminar uno que ya es antiguo porque es del año 2015, yo los cojo generalmente, salvo alguno que me compro o que me regalan de la biblioteca, y es de una autora argentina, Claudia Piñeiro, que bueno, fue más conocida hace ya años por una novela que se llama La viuda de los jueves, que creo que luego fue llevada a película, aunque yo no la vi, pero sí leí la novela y me gustó, estaba bien escrita y me entretuvo, que eso es bastante. Y esta se llama Una suerte pequeña y me ha gustado lo que escribe, el tema, y luego también pues cómo lo escribe. La novela nos muestra a una mujer que después de 20 años, que vive en Boston ahora, vuelve a su país, a Argentina, y del que salió huyendo pues por una desgracia. Y en este comienzo no se nos desvela la causa por la que huyó hasta bien entrado pues casi la mitad del libro. Y bueno, como es ese país, Argentina, en el que han habido tantos problemas de distinto tipo, pues nos imaginamos ciertas cosas, muchas hipótesis, pero cuando ya nos revela qué es lo que fue, que realmente pasó, que no lo puedo decir porque si no explico la novela, ya, ya, pues comprendemos el porqué del desgarro de esta mujer, que de la protagonista, que la dicen, bueno, un amigo suyo, una pareja última, que le dice que es una mujer dañada. Y entonces vemos por qué tiene ese miedo y a la vez deseo pues de volver al lugar en que había vivido. Y la novela va intercalando un texto pequeño de una escritora que creo que es americana, Alice Munro, me parece, que no sé si se dice así bien en inglés, un relato corto suyo que se llama Las niñas se quedan, y que la autora cita a modo de prólogo en la entrada, y que me parece muy, vamos, va intercalando frases de este texto en lo que va explicando por qué sufre así. Y no sé si da tiempo a que lo lea porque es muy cortito y me parece que explica muy bien su problema, ¿no? Sí. No sé, ¿lo digo o, sí, sí, venga, o lo venga. Omito? Lo que dice es, este dolor agudo se hará crónico. Crónico significa que perdurará, aunque tal vez no sea constante. También puede significar que no morirás de ello, no te librarás, pero no te matará. No lo sentirás a cada minuto, pero no permanecerás mucho tiempo sin que te haga una visita. Y aprenderás algunos trucos para mitigarlo o ahuyentarlo, tratando de no destruir aquello que tanto dolor te ha costado. Bueno, pues es el párrafo de este relato de esta escritora, Alice Munro, pues va dando un poco el vehículo o la explicación de lo que ella siente y por qué lo siente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, está entretenida, me ha gustado y nada, está muy bien. Estupendo. Y nada, lo que estoy leyendo también es un libro de poesía de Joaquín Sabina, de hace tiempo, ya del 2011, y me ha gustado, me está gustando. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de ese? Pues mira, el libro es, a ver, que lo mire, un libro de sonetos, es un libro, no es el título, ese es lo que es, que es de sonetos, y se llama Ciento volando de 14. Sí, sí, sí. Y bueno, dice en el prólogo Luis García Montero, que es el que lo hace, que Joaquín Sabina, aunque todos sabemos que es cantante y poeta, pero que no es un cantante metido a poeta, sino que primero fue poeta y luego metido a cantante. Yo no lo sabía. Parece ser que en los años 60, en una revista que se llamaba Tragaluz Literaria y que luego, bueno, un autor fue recopilando poemas de aquella época, pues ya aparecía algún verso de él. Y bueno, me están gustando. En estos sonetos, bueno, algunos mejor, otros, que quiere decir que me gustan menos el tema, pero bueno, nos refleja, pues bueno, sus soledades, sus angustias, también sus alegrías, y me ha hecho mucha gracia porque hay poemas, sonetos que dedica a cierta gente conocida de él, incluso famosa. Unas son sus hijas, otras es Alberti, a Berlanga, Azcona, algún cantante que se llama Álvarez, bien, no sé, a varios. Sí. Entonces el que me ha hecho mucha gracia es uno, que podéis leer, que es, lo dedica Alfonso Usía, que parece ser que en la revista Época le dirigió algún artículo pues con insultos. Y entonces él le contesta con un soneto, utilizando esos insultos, pero no directos, sino de forma de sátira, riéndose de él, ¿no? Y es divertido, bueno, divertido, es inteligente y bien contestado a esos insultos. Ya, oye, así que nada. Rosa, ¿tiene el libro, ese a mano? ¿Lo tienes? Sí, lo tengo aquí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? El título. ¿Y por qué no lo lees? Alguno de esos sonetos que porque bueno, me está dando licencia. El técnico es que me está dando licencia para que te pueda decir esto. Bueno, no sé, a ver si. No sé, bueno, yo no sé leer poesía. Leo poesía porque me gusta, pero vamos, no leo poesía. Pero bueno, os voy a leer precisamente este en respuesta a Alfonso Usía. Venga. Entonces las palabras que dice así como especie de insulto son las que le ha dirigido a él este señor. Sí. Dice, Ramplón, ¿no es esa la autobiografía de un come mierdas a un borbón pegado? ¿Ordinaria? ¿Su lengua de lenguado y cursi no es sinónimo de Usía? ¿Telma oficial su napia de beata? ¿Tópica su prosapia de la seda? ¿Boba su sopa rancia, su corbata? Buen gusto, usted, don Mendo, nos hereda. Esteti, cualo, qué malos modales, antes de sus revueldos semanales, lustrese los colmillos con lejía. Comprendo que se esconda tras su abuelo, viéndome derrochar, sírvase fría, la gracia que no quiso darle el cielo. Bueno, estupendo. No sé cómo lo he leído, pero... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me hizo mucha gracia, porque este parece ser, yo no lo sabía, aquí tuve que utilizar el Google para buscarlo, que Alfonso Usía era nieto del autor de La venganza de Don Mendo. De Don Mendo, sí, sí. Y entonces, pues bueno, se lo pasa por las narices después de, en fin, haber recibido sus insultos, ¿no? Muy bien. Así que está entretenido. Muy bien. Estupendo, Rosa. Bueno, yo sé, dime. Yo sé que tú eres muy aficionada a la lectura y algún tipo de lectura. ¿Qué tipo de lectura es esta que a ti tanto te agrada? Bueno, pues la verdad es que voy mezclando un poco porque para entretenerme, pues a lo mejor en vez de ver una película, como vemos todos, pues sea de aventuras, de romántica, o sí, de lo que sea, una película para pasar, ¿no? Una película seria, pues a veces las veo y otras veces pues leo libros como thriller, novela negra, que unas veces está bien escrita y otras veces pues bueno, es simplemente pasarla o dejarla porque no te interesa lo que dicen, ¿no? Y luego pues procuro leer libros de autores, pues de tanto novela antigua como de ahora, que digo yo que son serios, ¿no? Pues yo que sé, desde libros que no había leído de Ana María Matute, el último que leí de, no me sale ahora el nombre, El día de los días, La lluvia amarilla, es que soy muy mala para los nombres, se me olvidan enseguida. Pero bueno, que leo novelas en general, de historia leo menos y ensayos leo menos. Leo algunos, como aquel que hemos leído, que cogí en el 2020 por suerte, el de la autora esta que vosotros también habéis citado, de que habla sobre la historia de los libros. Sí. Que me parece que hablasteis vosotros. Sí, sí, sí, sí, sí, se habló. Momento. Sí, se habló, sí. Lo cogí, bueno, a veces cojo libros o busco libros pues porque oigo alguna crítica, me interesa el tema y a veces acierto y otras veces no. Claro, y claro. Luego pues también busco en la biblioteca poesía. Yo leí poesía, pero bueno, pues los autores más generales y ahora pues procuro ir intercalando. Lo que pasa que no sé por qué, pero siempre vuelves a los que te gustaron cuando eras adolescente o joven, ¿no? Claro que sí. Me siguen gustando más. Bueno, pues Lorca, Machado, en fin. Sí. Todos los autores que conocimos más, ¿no? Ya. ¿Por qué no nos recomienda algún libro que tú piensas que no se deben de perder en nuestro, perder en nuestro oyente? Pues la verdad es que ahora no tengo ningún libro en mente. Me han dicho uno, que es un ensayo, una novelita pequeña, de una joven canaria que tiene 25 años, que no sé cómo será, pero se llama Panza de Burro. Es el libro, y lo que tiene, aparte de lo que sea el texto, pues parece ser que lo que es interesante es que utiliza, ella es de Tenerife, y parece ser que reproduce el habla que se utiliza allí, que no es el mismo a lo mejor que en Gran Canaria, todas las palabras, no solamente palabras propias de allí, sino cómo se oyen, es decir, ya sabes que a veces pues hay gente que juntamos, yo qué sé, o por hablar deprisa o por la forma de hablar que se tenga, pues como varias palabras juntas, ¿no? Y luego también pues se transforman en el hablar común de mucha gente, pues se quita la C, se ponen S, o se come uno letras, mi marido es de Murcia y pasa eso también, sí. Y que cada sitio tiene a veces un hablar peculiar, ¿no? Y ella lo que hace es que lo pone, lo escribe como se oye, ¿no? Yeah. Entonces eso debe ser interesante, aparte de que sea una autora joven y, bueno, me parece que lleva 45 ediciones. Oh. Y eso es lo que tengo pendiente, a ver si lo leo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por estar con nosotros una vez más y que tenga un feliz domingo. Y yo a vosotros por ser amantes de la lectura, que la verdad es que ayuda mucho a llevar los días y a ver cosas que nunca vas a ver, a lo mejor, o te imaginas. Así que nada, un abrazo a todos. Gracias, igualmente. Adiós. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, queridos amigos y queridas amigas, entramos en la sección de discos dedicados y en este domingo nuestro primer disco nos lo solicita una oyente, Maribel, y se lo dedica a su amiga Loli, y nos ha pedido la canción de Pájaros de Barro de Manolo García. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono.

El artículo de esta semana tratará temas de lengua, y aunque no es un artículo propiamente dicho, sí que lo leeremos gustoso y procuraremos aprender de él. En alguna ocasión hemos hablado de este tema y él tiene la preocupación para que cuando hablemos lo hagamos precisando nuestra expresión lingüística y ayudemos desde este medio a que nuestros escuchantes, igual que nosotros, lo tengamos en cuenta dentro de lo posible. Así que sin más dilación, aquí está esta primera clase de lengua. Bueno, pues vamos a hacer la primera clase de lengua que nos lo trae nuestro amigo José Luis. Vamos a ver, este escrito que nos ha mandado es una sugerencia, una invitación a precisar más nuestra expresión lingüística y mejorarla. No se refiere a los conceptos de incorrecto, correcto, sino a común y mejor. Entramos en el área del nombre. Del artículo me refiero a su inexplicable omisión en expresiones como aparece en pantalla, aparece en la pantalla. En cambio, en otro ambiente el artículo aparece sobrando. Han venido la Ana y el Rafael. Entramos en la función del adjetivo. El adjetivo llamado epíteto constante lo empleamos muy bien. El negro carbón, la húmeda lluvia, la blanca nieve, la roja sangre, un cálido sol, las mansas ovejas. Ya que el carbón siempre es negro, la lluvia siempre es húmeda, la nieve siempre es blanca, etc. Con este adjetivo epíteto, lo que queremos destacar es una cualidad que va implícita en el nombre que mencionamos: carbón, lluvia, nieve. Luego está el epíteto basado solamente en su posición delantera y su connotación emotiva. Era un gran hombre, era un hombre grande. Es una guapa moza o es una moza guapa. Cazó una gran liebre o cazó una liebre grande. Hay otro tipo de adjetivo que no nos sienta bien cuando decimos alta velocidad o alta calidad. Pues sería más adecuado decir, si se quiere hablar mejor, gran velocidad, buena calidad. Aquí ya no estamos en el epíteto constante. Pues la velocidad y la calidad pueden ser grandes, pequeñas, pocas o muchas, buenas o malas. Viajaba en un tren de escasa velocidad. Me compré unos zapatos de buena calidad. Pues hemos visto el área del nombre y vamos a pasar al área del predicado. La vida es bella. El artista pinta cuadro. Aquí es bella y pinta cuadro es cuando se dice de la vida y del artista. Por tanto, constituyen predicado. El núcleo del predicado siempre es un verbo. El cielo es azul. El hombre ama la vida. La mujer baja por la escalera. La niña cesó de llorar. El joven corrió a ayudar. A veces hay confusión entre uso de verbos intransitivos y transitivos. Por ejemplo, no suelen sonar bien. Cesaron al jardinero. Pero sí suenan bien, despidieron al jardinero. Otro que tampoco suena bien es el jardinero fue cesado. El jardinero fue despedido. Ahora vuelvo. Ahora volveré. Ya mismo vengo. Es preferible decir ya mismo vendré. Enseguida estoy con usted. Enseguida estaré con usted. Pronto es contigo. Y pronto será contigo. En una expresión de mando sugiero usar el modo imperativo más que el modo infinitivo. Bajar del coche. Es preferible decir bajad del coche. Besaros los novios. Besaos los novios. Callar. Callad. Callaros los ruidosos. Callaos los ruidosos. También te invito a reducir el empleo del modo condicional. Por ejemplo, iría a China, pero está lejos. Con frecuencia decimos, yo diría que va a llover, pues si tú no sufres ninguna dificultad de hablar, dilo con propiedad. Yo digo que va a llover. yo diré que puede que llueva. Aquí, ahórrate el modo condicional. Vamos a ver unos ejemplos. Podríamos decir, a los mendigos le di limonda. Pero quedaría mejor que digas, a los mendigos les di limosna. Aprobó una ley regulando los créditos. Aprobó una ley que regula créditos. Coto privado de caza. Coto de caza privado. En entrando el jefe, todos callan. Cuando entra el jefe, todos callan. Entonces el sargento va y dispara. Entonces el sargento dispara. Entró sentándose en el sofá. Entró y se sentó en el sofá. Era moza fuerte, alta y rebosada. Era moza fuerte, alta y rebosaba. Perdón, yo tenía que haber dicho, era moza fuerte, alta y rebosante. ¿Mm? Y tú lo has... Era moza fuerte, alta y rebosaba. Eso es. Le tiró un tiro. Le disparó un tiro. No dijo más nada. No dijo nada más. Os pegaron bofetadas. Os dieron bofetadas. Recibimos una caja conteniendo... Recibimos una caja que contenía... Venirse o veniros a la huerta. Veníos a la huerta. Seguimos. Seguimos. Claro que también puedes decir... ¿Viste el accidente? Evidentemente. ¿Viste el accidente? Sí. Eso es lo que nos quiere decir José Luis. Lo que va a decir José Manuel es lo que se puede decir, pero él nos invita a otra construcción lingüística, ¿vale? Sí. Es lo que comúnmente utilizamos este lenguaje y él nos recomienda hacer un uso mejor del lenguaje. Anteriormente diré. Antes diré. Comimos a base de bien. Comimos muy bien. Contra más juega, más pierde. Cuanto más juega, más pierde. La casa está prácticamente acabada. La casa está casi acabada. Las gafas están dentro del bolso. Las gafas están dentro del bolso. Es que tenías que decir tú adentro. Ah, adentro, sí. Claro. Está, es que tú estás corregido de fábrica. Ya. Bueno, lo quiero en cantidad. Lo quiero mucho. Prácticamente lo abracé. Casi lo abracé. Trabaja en plena siesta. Trabaja durante la siesta. Habla a nivel de la crisis. Habla de o sobre la crisis. Llamó con objeto de, con el ánimo de... Llamó para... Punto suspensivo. Y ahora, y finalizando, vamos a entrar en... algo que ha llamado nuestro querido amigo José Luis, el baile de los pronombres. Por incorrecto, no digas... Alguien de ustedes. Que será mejor si decimos alguno de ustedes. Cerca mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Cerca de mí, de ti, de él, de nosotros. Debajo mío, tuyo, suyo, nuestro. Debajo de mí, de ti, de él. Delante mío, tuyo, suyo o vuestro. Delante de mío, delante tuyo. Delante de mí, de ti, de él, de nosotros. Dentro mío, tuyo, suyo, nuestro. Dentro de mí, de ti, de él, de nosotros. Detrás mío, tuyo, suyo, nuestro. Detrás de mí, de ti, de él. Encima mío, tuyo, suyo, nuestro. Encima de mí, de ti, de él. Tras el aturdimiento, volví en sí. Tras el aturdimiento, volví en sí. Luego de tu desmayo, volviste en... Luego de tu desmayo, volviste en... Lo consiguió a través mío. Lo consiguió a través de mí. Lo consiguió a mi través. lo consiguió a través de mí. El balón, cógele. El balón, cógelo. Bueno, queridos amigas y queridos amigos, esto es, pues hemos hecho este espacio que creo que es el primer capítulo. Me está apuntando José Manuel con el dedito. Y tenemos otro tema para la semana que viene. Yo creo que muchas veces damos nosotros y nosotras por bueno unas ciertas construcciones verbales que no son malas. Pero bueno, tenemos que aprovechar la coyuntura de este magnífico lingüista como es José Luis, y como el saber no ocupa lugar, pues hemos entendido desde este humilde espacio que queríamos compartirlo con todas y con todos vosotros. Bueno, pues nada, para la semana que viene, el tema 2. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Bueno, y estamos en nuestra sesión, en otra sesión, y tenemos aquí a nuestro amigo Alfonso Pastrana. Alfonso, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Yo siempre digo que estoy en ascuas con lo que nos trae Alfonso. En esta ocasión estoy en ascuas, pero estoy deseando de que abra la boca. Es que tengo un director de programa muy consentido y me deja que no le cuente lo que traigo. y él se lo tapa todo hasta que llegue aquí. Alfonso. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra temática de la semana pasada. La semana pasada estuvimos haciendo referencia al admirado zar, del que Vladimir Putin es un fan. Y hoy pues había pensado que, igual que ya conocimos la historia de este zar, podíamos conocer un poco la biografía de Vladimir Putin. Y digo un poco porque vale. Tiene una biografía muy muy extensa y iba a ser muy largo para contar en un solo programa. Seguramente tendremos que dejarlo para dos. Vale. Ya nos está adelantando el próximo, ¿eh? Bueno, no sé si continuaré o no. Ya dependerá un poco de cómo vayan evolucionando las cosas. Aquí voy a contar su historia hasta que llegó al poder, que yo creo que es interesante, ¿no? Este Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, que en este momento ya saben ustedes que se llama San Petersburgo. Es hijo de Vladimir Spiridonovich Putin, que es un antiguo oficial de la Marina Soviética, y María Ivanovna Putina, trabajadora de una fábrica en San Petersburgo. Sus dos hermanos mayores, nacidos en la década de los 30, fallecieron el primero a los pocos meses de nacer, y el segundo de difteria durante el asedio de Leningrado. En 1970, Vladimir Putin ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, donde finalizó con honores en 1975 con una tesis acerca de la política de Estados Unidos en África. Al final de su carrera universitaria, fue reclutado por el KGB y después de graduarse realizó unos cursos para agentes operativos, donde obtuvo el grado de oficial. Trabajó en el contraespionaje en Leningrado y 5 años más tarde, ya con el grado de mayor de justicia, retornó a la capital rusa, esta vez para estudiar durante 1 año en el Instituto Andropov del KGB, hoy Academia de Espionaje. En 1985, año en el que terminó su estudio en la Academia de Espionaje, fue enviado a Alemania Oriental, donde sirvió en Dresde, vigilando la fidelidad de los diplomáticos rusos en la Alemania Democrática. Tras la caída del Muro de Berlín y el comienzo de la reunificación alemana, fue llamado de nuevo de regreso a la Unión Soviética. Putin continuó oficialmente en el KGB, aunque comenzó a trabajar con Sotbach, que era presidente de la Diputación de San Petersburgo, ganándose pronto su confianza, y cuando este ganó las elecciones a alcalde el 12 de junio de 1991, lo nombró presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. Su papel consistía principalmente en atraer inversores y desarrollar la colaboración con los socios extranjeros. De ahí vino su afición a los negocios. Fue en el desempeño de tales tareas municipales cuando Vladimir Putin entró también en contacto con Anatoly Chubais, que es el padre de las privatizaciones y responsable de la nueva economía rusa. Tanto este último como Sobchak fueron clave en el paso de Putin del nivel regional al nacional. El 20 de agosto de 1991, cuando su jefe intervino contra el intento de golpe de Estado para defenestrar a Mijaíl Gorbachov, hizo efectiva su dimisión en el KGB. En 1999, ya jefe de gobierno, Putin escribiría: "El comunismo era un callejón sin salida, lejos de la corriente principal de la civilización". Derrotado Sobchak como alcalde de San Petersburgo, Putin fue nombrado en agosto de 1996 vicedirector del Departamento de Gestión de Bienes de la administración del presidente Boris Yeltsin. Su carrera en Moscú fue meteórica. En julio de 1998, 2 años después, es designado director del Servicio Federal de Seguridad, el FSB, sucesor del KGB, puesto que a partir de marzo del año siguiente ocupa simultáneamente con el de secretario del Consejo de Seguridad Nacional. El 9 de agosto de 1999, solo 3 años después de su llegada a Moscú, asume la jefatura del gobierno, primero como interino y luego, 7 días después, como titular. Desde esa fecha no ha abandonado el poder en Rusia. El 31 de diciembre de ese mismo año, 4 meses después de llegar a la jefatura del gobierno, Yeltsin renuncia inesperadamente y Putin se convierte en el presidente interino, conservando además el puesto de jefe de gobierno. El primer decreto que Putin firmó ese mismo día se titulaba «Sobre las garantías a los expresidentes de la Federación Rusa y a los miembros de su familia», que aunque de carácter general, es decir, aplicable a todos los jefes del Estado, tenía el claro objetivo de garantizar la inmunidad a Yeltsin, que estaba bajo investigación por las autoridades rusas y suizas por cargos relacionados con posible lavado de dinero. Y así de paso, garantizar la suya y la de su familia al futuro. Nunca se sabe lo que puede pasar. El 12 de febrero de 2001 se promulgó una ley federal sobre las garantías de los expresidentes y su familia, que reemplazó a este decreto, afianzando aún más la garantía adquirida. Las primeras elecciones presidenciales en las que compitió se celebraron el 26 de marzo y Putin, con el 52,99% de los votos, fue elegido presidente, prestando juramento el 7 de mayo del 2000. Desde el primer momento hizo públicas sus intenciones de consolidar un poder central de mayor fuerza que el que se tenía hasta entonces. Preparó un decreto que fue promulgado en mayo de 2000, el cual estableció 7 distritos federales supervisados por representantes designados por él mismo. Luego, en julio, de acuerdo con una ley propuesta por él y aprobada por el Parlamento ruso, también obtuvo el derecho a remover a los jefes de los distritos federales, gobernadores, presidentes de república y a los alcaldes de Moscú y San Petersburgo. Durante su primer mandato, Putin limitó la influencia de los oligarcas, comenzando por los que controlaban las televisiones rusas, y construyó la llamada vertical del poder, para lo cual introdujo medidas de control y supervisión por parte de la presidencia, la empresa e instituciones. A partir de ahí, vendría su lucha contra los oligarcas que hasta ese momento dominaban la nueva economía, fundamentalmente a través de procesos judiciales dirigidos, y su sustitución por un grupo de afines que en estos momentos conforman su círculo más íntimo de poder. Pero de eso y de su estancia en el poder hablaremos en otra ocasión, que esto ya se está haciendo muy largo. Muy bien. Un segundo apunte me ha venido como consecuencia de la guerra en la que estamos sometidos por Putin, ¿no? Y me ha venido de la siguiente manera. En estos días estamos viendo el comedimiento con que los distintos dirigentes de los países occidentales se están dirigiendo a Putin, expresándole su rechazo a la guerra que se ha puesto en marcha, que ha puesto en marcha. Dado que es posible que en su refinada cultura desconozcan la existencia del insulto, del exabrupto, o no lo consideren propio de la política, cosa que desde luego no ocurre en España, pretendo aquí facilitarle algunas maldiciones gitanas por si quisieran animarse a tratarlo como se debe. Una maldición, como seguro saben, es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que, en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se cumpla. Los gitanos creen en el poder mágico de la palabra, y de hecho su cultura predominantemente oral aún guarda un amplísimo repertorio de estas maldiciones. Las maldiciones gitanas pueden afectar a las víctimas a nivel psicológico e incluso físico. Y aunque no está claro si se debe a la sugestión, muchas personas, tanto de esta etnia como de otras, creen en su efectividad. Por si pudiera servirles de algo, aquí les traigo unas cuantas. Las hay clásicas y elementales, cortas y largas, inteligibles para un payo y menos inteligibles, poéticas y duras y más duras. Maldigo tu nombre, tu casa y a toda tu descendencia. Premite el cielo que te veas por un dibe, con el hocico por el suelo lo mismito con chusqué. Por si no lo entienden, se dice que te permite que el cielo te vea por un dios, con el hocico por el suelo lo mismito con un perro. Mala puñalada te den. Al recorrer en una esquina te den una puñalada que ni el santo óleo reciba. No me vengas con cantares, mala puñalada te den, al recorrer en una calle. Del cielo caiga una piedra que pese 2000 quintales y le rompa la cabeza a quien quiebra voluntades. Anda con Dios, bien te logre, no te deseo mar ninguno, hora de salud no tenga mientras vivas en el mundo. Cuando te saquen los ojos y águilas el corazón, y serpientes las entrañas por tu mala condición. Que te habite el infierno, que la lluvia te esquive y tu sed sea eterna, que la luz no te toque, que sabiéndote ciego la imaginación se te niegue. Y la última, más larga y en absoluto comedida tampoco, dice así: mal fin tenga tu cuerpo, permita Dios que te veas en las manos del verdugo y arrastrado como las culebras. Que te mueras de hambre, que los perros te coman, que malos cuervos te saquen los ojos, que Jesucristo te mande una sarna perruna por mucho tiempo, que si eres casado tu mujer te ponga los cuernos, que mis ojitos te vean colgado de la horca y que sea yo el que te tire de los pies y que los diablos te lleven en cuerpo y alma al infierno. Bueno, por si le sirve de algo a nuestros representantes políticos, pues aquí tienen un buen repertorio. Y yo, por si le sirve a la audiencia, voy a ir corriendo por una maceta de romero a ver si puedo, que nos haya quedado en el ambiente tanto improperio como ha lanzado nuestro amigo hoy. Bien, bueno, pues muy bien. Y, a ver, y la última de los recortes, en esta ocasión también tiene que ver con las mujeres, y en este caso... no es en Afganistán, sino en Irán, pero tampoco está muy lejos, ¿no? Nasrin Sotoudeh ha sido condenada por defender los derechos de las mujeres en Irán. Luchar pacíficamente por los derechos humanos es lo que ha hecho Nasrin toda su vida. Como abogada, defendía a las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes sobre el uso del velo o del hijab. En Irán, igual que en Afganistán, las mujeres y a las niñas no se les permite salir de sus hogares a menos que se cubran el cabello con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa suelta. Nasrin quería cambiar esto y fue detenida por ello. Las autoridades iraníes interpretan que eso atenta contra la seguridad nacional o es un insulto al líder supremo y le han impuesto la pena más cruel, 38 años de prisión y 148 latigazos. La de Narrín es la sentencia más dura que se recuerda en muchos años contra un defensor o defensora de los derechos humanos. Narrín se encuentra en la prisión de Sar el Rey desde junio de 2018, donde las condiciones son extremadamente precarias. Es una antigua granja de pollos que alberga varios cientos de mujeres condenadas por delitos violentos en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, sin acceso a alimentos decentes, medicina ni aire fresco. La prisión tiene un olor insoportable y tóxico, no hay ventanas ni ventilación y las presas no tienen acceso a agua potable. Amnistía Internacional exige al líder supremo de Irán la liberación inmediata e incondicional de Nasrin Sotoudeh y que la sentencia sea anulada ya. Exígelo tú también. Muy bien, pues hoy los recortes de prensa tienen un sabor muy reivindicativo y bueno, no tenemos nada que objetar, todo lo contrario. Ahora vamos. Hoy la Semana Política tampoco estará con nosotros. No sabemos qué ha ocurrido, que no la tenemos aquí para compartirla con ustedes, ¿no? Pero empezamos ya con el refranero. Con el refranero, que enseguida María del Mar lo trae. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este... Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy domingo y como bien ha dicho con anterioridad José Manuel, pues vamos a pasar al refranero popular nuestro y como estamos en marzo, pues vamos a seguir con refranes de marzo. Marzo marceador, de noche lluvia y de día sol. Marzo sediento es año pulento. Seco marzo, lluvioso mayo. Las aguas marceras son muy hierberas. Agua de marzo, hierbazo. Marzo de lluvias cargado, hace el año desgraciado. Me cachila más, estamos esperando el agua como agua de mayo. A ver si nombrando tanto el agua. Vamos, venga. No, pero ¿eh? es verdad que yo recuerdo cuando era pequeño que en marzo venían unos temporales de agua tremendos y la gente no podía trabajar. Claro, por eso ponen desgraciado, claro. Bueno, pues si marzo viene de agua, pronto se trilla la parva. Marzo de lluvias, año de alubias. A nadie debe extrañar que en marzo empiece a tronar. Si en marzo truena, cosecha buena. Si en marzo oyes tronar, limpia tu era y barre el pajar. Si en marzo oyes tronar, echa las llaves a tu pajar. Por San José, las golondrinas veré. Pues nada, hasta aquí, amigo. Bueno, como veréis, todos los refranes que leemos, a lo mejor para las nuevas generaciones no tienen un gran significado, pero sí que, bueno, por ejemplo, dice, si en marzo de hoy estrena, limpia tu era y barre el pajar. Que va a llover, que tengas la era limpia y barre el pajar, que lo tengas todo. Y luego sigue ahí incidiendo y dice, si en marzo de hoy estrena, echa la llave a tu pajar. Es decir, que va a llover mucho. Bueno, pues todas estas cosas antes eran de un sentido común un sentido común de que la gente utilizaba para una cultura muy ligada a la actividad rurales y de la tierra, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada. La semana que viene más. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, pues tenemos ya la sesión de economía y Alfonso aquí esperando con igual que anteriormente en los recortes, no sabemos lo que nos va a decir. Ahora no, sí esperamos un poco lo que trae en su mochila. En este caso sí estaba avisado. Madre mía, que estoy descubriendo yo aquí. No, lo avisé la semana pasada diciendo que continuaría con porque nos habíamos quedado, digamos, sin hablar de algunos otros elementos que tienen que ver con la guerra que se ha desencadenado por parte de Rusia en Ucrania, ¿no? Pues venga, la semana pasada señalaba que Europa, como consecuencia de la guerra que se está desarrollando en Ucrania, se enfrentaba a decisiones muy relevantes de cara a su futuro y que van a influir de manera muy notable en la economía y, por tanto, en el bienestar de los ciudadanos. La primera que indicaba, sin que el orden signifique ningún tipo de prevalencia, se refiere a las políticas mantenidas y desarrolladas hasta el momento de cara a la forma de enfrentarse al cambio climático. Esto nos lleva a un dilema de clásico y es que, ¿qué hacemos? ¿Optamos por lo urgente o por lo importante? Y me explico. Europa ha asumido un importante papel de liderazgo en el proceso de descarbonización y de reducción del consumo de energías fósiles y contaminantes. En este proceso, el ritmo de sustitución de las mismas por energías verdes no ha sido paralelo y ha aumentado la dependencia del gas a través de las plantas de ciclo combinado, hasta el punto de tratar de considerar al gas incluso como una energía verde en la nueva taxonomía de la Comunidad Europea. En estos momentos, sin embargo, se está demostrando que ese camino de descontaminación se ha convertido en un enorme camino de riesgo por la dependencia del gas ruso. Consecuencia de ello, sin duda, tendremos que replantearnos el camino iniciado y revisar cuáles son nuestras capacidades económicas para continuar en el mismo, y sobre todo en cuanto al ritmo. Es evidente que debemos de prescindir de la dependencia del gas ruso, pero las alternativas no son en absoluto sencillas. ¿Reducimos de manera intensa nuestro consumo? ¿Cuánto tendríamos que hacerlo y de qué manera se verían afectados nuestro bienestar y nuestra actividad económica? ¿Estaría nuestra sociedad dispuesta a hacerlo? Ya tenemos estos días las palabras de José Borrell anunciando que si hacemos un esfuerzo, que reducimos el consumo. ¿Pasamos a depender del gas natural licuado? ¿O lo que es lo mismo, aumentamos nuestra dependencia de Estados Unidos y no frenamos el proceso de abandono de combustibles fósiles? Recordemos que el gas natural licuado proviene de las prácticas de fracking en los yacimientos petrolíferos en los que Estados Unidos es el líder mundial. En cualquier caso, esta sustitución necesitaría de nuevas plantas de regasificación en Europa y solo España tiene una capacidad relevante de tratamiento, lo que significa inversiones y tiempo para hacerlo. Por ejemplo, un ducto, me encontré con esta palabra, yo antes siempre usaba la palabra oleoducto, pero ya como eso parece que tiene que ver con el óleo, ya para que el ducto conduzca cualquier cosa, en vez de oleoducto lo llamamos ducto, ¿no? Por ejemplo. Alfonso, te iba a preguntar una cosa. No sabía yo que el gas licuado venía de la manera de extraerlo del fracking, ¿no? Bueno, hay varias fórmulas. Quiero decir, el gas natural puede ser licuado sí. normal, sin que, o sea, a través de bolsas de gas, como las que tiene Rusia, como las que tiene Argelia, y se puede convertir en gas natural licuado. Y además de eso, existe un procedimiento que se desarrolló sobre todo en Estados Unidos, que es el fracking, que lo que hace es atacar los yacimientos petrolíferos rompiendo, y eso produce también gas, y ese gas natural sí que la salida, en este caso es gas natural y licuado, más que nada porque no hay oleoductos para o ductos, como hemos dicho ahora, para conducirlo, ¿no? Ya. O sea, que es un proceso por el cual lo almacena y lo puedes transportar, ¿vale? De acuerdo. Como decía, un ducto, como el MICAT, que es el ducto que estaba previsto y paralizado entre Cataluña y Francia, fundamentalmente por las presiones del lobby nuclear, pero también por la política de transición energética en la que estamos sumidos, tardaría en realizarse aproximadamente entre 5 y 6 años y necesitaría de una fuerte inversión de alrededor de los 3.000 millones de euros, para lo que podrían estar disponibles los fondos europeos, pero tendríamos que tener asegurado para ponerlo en marcha dos elementos. Uno, la conexión con el Midi francés de este oleoducto que transporta el gas por el país vecino para que pueda llegar al resto de Europa. Y luego que los 7.000 millones de metros cúbicos que podría transportar este ducto, ya que en el no sean solo de gas, ya que en el futuro no debe pasar por este combustible, sino que se pueda transportar por él también biometano y otros gases renovables, como el hidrógeno, por ejemplo, que es lo que las políticas de transición energética demandan de cara al futuro. Otra opción que tenemos delante ante esta situación en la que nos encontramos es retomar las centrales de carbón. Económicamente sería rentable y a partir de los precios que está alcanzando el gas y su puesta en, a partir de esos precios, ¿no? Y su puesta en marcha de nuevo sería rápida y sencilla, ya que contamos con materia prima suficiente y con instalaciones que se pueden reabrir sin gran dificultad. Otra opción, seguimos los pasos de Francia y reactivamos las centrales de energía nuclear. Es una energía limpia desde el punto de vista climático y nos permitiría seguir el camino iniciado de lucha contra él, aunque costosa de poner en marcha y necesitada de un importante también volumen de inversión. Y desde luego tendríamos que olvidarnos del enorme riesgo de los residuos nucleares, para los cuales seguimos sin tener una solución. O impulsamos, aceleramos con mayor decisión, y cuando digo con mayor decisión digo con mayor gasto, el conjunto de las energías verdes, eólica, solar, hidrógeno. En este caso el camino es el que ya teníamos diseñado, pero el tiempo de respuesta para sustituir, reducir nuestra dependencia del gas ruso probablemente no sea aceptable en términos geoestratégicos. De cualquier modo, independientemente de las decisiones anteriores, hay una que sí se puede y se debe de tomar de manera inmediata, y que no es otra que abandonar el sistema de fijación de precios de la luz en la Unión Europea y abordar un nuevo mecanismo más justo y solidario. En unos momentos como los actuales, fijar el precio de la luz a través del sistema de precios marginales del mercado solo beneficia a las empresas eléctricas, disparando sus beneficios caídos del cielo. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Sí. E incrementando de forma absolutamente innecesaria el precio de la luz y, en consecuencia, la inflación. Tomar una decisión posiblemente mixta es inaplazable y va a influir de forma intensa en el devenir económico de nuestro continente, en las decisiones de inversión privada y pública, en las decisiones fiscales y presupuestarias, en los precios de la energía, en la inflación, en las capacidades de consumo y de ahorro de nuestros habitantes y, por supuesto, en el ritmo de lucha contra el cambio climático. La segunda de las decisiones relevantes a las que me refería que debe asumir la Comunidad Europea tiene que ver con el futuro de la propia Unión. En el ya largo proceso histórico que ha vivido la Comunidad desde su inicio, siempre se ha mantenido un debate, casi nunca profundo y pocas veces sostenido en el tiempo, entre los que mantenían la postura de avanzar en la integración y los que defendían el mantenimiento de la situación alcanzada y la prevalencia de las naciones sobre el conjunto de la Unión. Precisamente esta importantísima cuestión se ha visto claramente presente en las dos últimas crisis que estamos viviendo, la pandemia del COVID y la guerra en Ucrania, dejando en evidencia nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. En la primera de las mismas, la del COVID, que aún continúa, comenzamos tratando de mantener una postura común, centralizando la compra de vacunas y fijando criterios comunes para las medidas anti-COVID. Medidas que fracasaron total o parcialmente y demostraron que cada nación iba por su lado, mostrándonos además la falta de previsión de los gobiernos y de la propia Unión Europea y la enorme dependencia exterior ante una crisis sanitaria. No teníamos ni fabricábamos mascarillas, equipos EPI, respiradores, fármacos, etc. Frente a ello sí se nos marcó un gran lado positivo, aprobando por vez primera en su historia un inmenso paquete de ayuda financiado de manera común por el conjunto de la Unión Europea. En esta segunda crisis, en la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha vuelto a poner de manifiesto su debilidad en los momentos iniciales, ninguneada por Rusia de manera constante en las, entre comillas, negociaciones anteriores a la guerra, con dificultades para lograr un consenso en su actuación y, sin embargo, ha terminado actuando con cohesión y con firmeza progresiva cuando la invasión se ha realizado, acordando sanciones muy importantes y volviendo a utilizar un fondo común financiado por todos los países de la Unión, Fondo para la Ayuda a la Paz. El nombre no me parece el más apropiado, desde luego, ya que lo vamos a dedicar a financiar el envío de material letal a Ucrania para contribuir a su defensa. En este camino de unión también habría que referirse a la respuesta que se está dando a los refugiados, al enorme trasiego de refugiados que va a haber y a la que se ha respondido con presteza, modificando la legislación existente para poder acogerlo de forma inmediata. Es decir, estamos haciendo esfuerzos integradores y solidarios en el conjunto de la Unión Europea y con una respuesta común. Ambas crisis, en mi opinión, estaban poniendo de relieve de forma notoria la debilidad en que nos sitúa el no avanzar de forma decisiva en una integración más intensa, que conforme una verdadera unión política y económica basada en un pensamiento y filosofía común de defensa de los principios inspiradores de nuestra sociedad y que nos permita contar con una voz acorde a nuestra capacidad e independiente de manera completa del resto de la superpotencia. La tercera y última de las decisiones relevantes a la que debe hacer frente la Unión, a la que he hecho referencia al comienzo, está íntimamente ligada a la consecución de la anterior y no es otra que lograr, aun dentro de la globalización existente, la capacidad necesaria en términos estratégicos en el conjunto de los países de la Unión para poder hacer frente con medios propios a cualquier contingencia que pudiera producirse en una evaluación conjunta de los riesgos a los que esté o pueda estar sujeta la Unión Europea. Si los europeos no queremos vernos arrastrados por los vientos de la historia y que otros tomen las decisiones por nosotros, debemos empezar sin dilación, y capacidad tenemos para ello, a construir de verdad, en serio, por una vez de todas, nuestro futuro juntos. Estamos ante un buen momento para empezar a hacerlo. Las dos crisis que nos han sacudido de forma consecutiva nos deben iluminar el camino a seguir. Dificultades hay y muchas, pero de ellas ya hablaremos en otros momentos. En los próximos meses, quizás años, depende de cómo evolucione la guerra en Ucrania, nos vamos a ver azotados por enormes dificultades. Tenemos por delante momentos económicos difíciles. Tendremos que realizar enormes esfuerzos para enfrentarnos, aún no sabemos en qué medida, a fenómenos estanflacionistas que suponen un bajo crecimiento y una fuerte inflación. Veremos en alguna economía europea, entre ellas la nuestra, cifras de inflación de dos dígitos, que van a reducir de manera importante nuestro preciado bienestar. Pero todo ello será menos difícil si aprendemos en Europa a considerarnos una unidad y actuamos como tal. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, y las dificultades a las que nos estamos viendo sometidos cada día lo hacen más evidente. Si con esta situación no logramos entender que nuestra forma de vida, como dirían los estadounidenses, solo podrá tener futuro afianzando la unión, mal nos irá. Nuestro país es evidente que no es ajeno a todo lo mencionado, partiendo además de una situación aún más delicada que la mayoría de los países de la Unión, por su deteriorada estructura económica, con una inflación más elevada, una importante deuda externa, un alto nivel de paro y unas finanzas públicas con un elevado y persistente déficit, lo que hace aún más preciso el situarnos bajo un buen paraguas que nos proteja, que no puede ser otro que el de una Unión Europea plenamente integrada y fuerte. La guerra en Ucrania ha hecho saltar por los aires todos los pronósticos que apostaban por la recuperación económica de España en 2022. La irresistible escalada de los precios de la energía y de las materias primas, que se está viendo ya reflejada en el resto de los productos, amenaza con infligir un daño severo a nuestra economía. El barril de petróleo más que dobla ya el precio con el que el Gobierno elaboró sus presupuestos para este año. Los precios del gas se encuentran en estos momentos por encima de los 200 euros por megavatio, superando en más de 10 veces los niveles normales de hace apenas unos meses. Y la factura de la luz, que ha superado ya los 700 euros por megavatio hora, apunta, según el precio de los futuros, a un coste en 2022 por encima de los 2.000 euros. Estos niveles de precios son muy relevantes para España, una economía altamente dependiente de las importaciones de energía. Una situación a la que ya he señalado que no es ajena al resto de Europa, donde tiene un impacto muy crucial, sobre todo en los países centroeuropeos, lo que nos ocasionará otro importante daño a través de la reducción de nuestras exportaciones, que se verán fuertemente afectadas, ya que nuestro principal cliente es el resto de Europa. Con todo ello, la inflación de doble dígito, desterrada desde hace décadas, ya no podemos decir que estemos lejos de verla. Todas estas cifras no vienen sino a suponer una sucesión de palos en las ruedas de la recuperación y amenazan con minimizar las dinámicas positivas que sustentaba el crecimiento pospandémico de España y de Europa. Con ello, no quiero decir que vayamos a entrar de manera inmediata en recesión. La dinámica de crecimiento en la que estamos continuará, pero desde luego será mucho menos intensa y alguna economía, como la alemana, podría entrar en recesión si las cifras del primer trimestre de este año para esa economía se confirman. Ya los últimos informes de los analistas prevén subida de casi 2 puntos en la inflación para 2022, acercándose al 6% en el conjunto de la eurozona, siendo en nuestro caso las previsiones bastante peores, apuntando ya a los 2 dígitos como he señalado. Igualmente, las previsiones de crecimiento se han deteriorado de forma intensa, retrocediendo más de 1,5 puntos para el conjunto de la eurozona, situándose por debajo del 2,5%. En nuestro caso, la sitúan todavía por encima del 3%, pero tengo que recordarles que nuestro gobierno había previsto en los presupuestos para este año un 7%. Lo único positivo que puedo apuntar es que con esta situación, desde luego, se alejan las posibilidades de que se retiren las políticas de estímulo por parte del Banco Central Europeo y las de libertad de ayudas por parte de los Estados desde la propia comunidad y la vuelta de las reglas fiscales. Menos mal que hay algo positivo. Que hubieran sido también malas noticias. Aunque quizás hubiese sido preferible que se hubiese dado esta situación y no la de la guerra. Por supuesto. Como dicen en mi pueblo, agarraron a los machos que vienen curvados. Bueno, pues estamos aquí, nos ha dejado con la boca cerrada. Bueno, sí, es verdad que lo que ha hecho es pintar la situación tal y como se está planteando ahora mismo, ¿no? Y el tema de la guerra pues viene a complicar la situación económica y social de los países. Y sobre todo, y lo habíamos dicho ya en nuestra editorial, lo que de verdad nos preocupaba era las consecuencias que tiene para la gente, ¿no? Para la gente de a pie. Y sobre todo, consecuencias allí en el punto donde se está dando, pues que son unas consecuencias trágicas. Claro. Trágicas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la guerra, ya decíamos la pasada semana, que lo que trae fundamentalmente es pobreza, ¿no? Y la pobreza, quien más afecta siempre a los pobres, ¿no? Sí. Entonces, las personas que van a pasar más dificultades como consecuencia de esta situación que he descrito, que desgraciadamente pues no tengo mecanismo para fijar un optimismo al respecto. Es bastante evidente que se va a crecer menos, que va a haber inflación y, por tanto, eso va a suponer pues que se van a detraer renta y las personas que tengan menor capacidad económica van a ser las que van a sufrir porque van a verse afectadas pues las capacidades de consumo, ¿no? Y si tu capacidad de consumo es corta y encima suben los precios, pues las dificultades se van a aumentar de forma tremenda. Esto va a precisar, de nuevo, de un importante esfuerzo solidario que habrá que replantearse, pues en las propias actuaciones del gobierno español en cuanto a una revisión presupuestaria a fondo, en cuanto a, de nuevo, qué capacidad tenemos para hacer frente con las arcas públicas a una situación que va a lastimar de una forma importante a un grupo importante de nuestra población, ¿no? Y también plantea desde el punto de vista de que no va a ser un elemento único para nosotros, sino para el conjunto de la comunidad, cuál va a ser la respuesta de la comunidad. Yo creo que, como señalaba en lo que estaba antes describiendo, se abre una auténtica ventana de esperanza al futuro de la unión económica y que de verdad nos tomemos en serio que necesitamos tener una capacidad como comunidad y que debemos de profundizar de forma importante en la unión. Yo ya en muchas intervenciones se ha visto probablemente que soy muy europeísta, pero es que creo... Eso yo que te iría a preguntar, ¿y tú? Que realmente es que es el único camino que tenemos. Es decir, ¿y tú crees que va a tomar la comunidad europea, bueno, ese camino? O... Bueno, hay muchas dificultades para ello. Quiero decir, los nacionalismos hacen un frente, van a ser un frente muy importante en ese camino. Los nacionalismos vistos desde el punto de vista de egoísmos nacionales, ¿no? De creernos cada uno. Por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Alemania? Pues pueden ser desde los partidos nacionalistas de derecha o de extrema derecha que están pidiendo precisamente acabar con la Unión Europea, pero pueden ser posiciones también como las de los gobiernos de los países, digamos, que defienden la situación de mantenimiento del status quo, como pueden ser los Países Bajos, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y demás, que mantienen posiciones de defensa de su independencia con respecto a esa unión. En cualquier caso, es evidente que hay que dar pasos al respecto y se están dando pasos ya en términos tan poco pensables hace nada de tiempo, como en términos militares, ¿no? O sea, ya se está viendo en estos momentos que se está planteando una fuerza conjunta, se está planteando, es decir, el problema fundamental es que o nosotros contamos con esa unidad que nos dé, además, necesitamos una política exterior común y que no cada gobierno vaya por su cuenta en ese sentido, habrá que llegar a un acuerdo a ese respecto, aunque los intereses de los diferentes países en este momento puedan ser divergentes, habrá que buscar ese punto de unión. De tal manera que la única forma en la que nos vamos a ver con capacidad para tomar decisiones que defiendan nuestra sociedad actual es consiguiendo tener esa capacidad de ser una potencia como las demás. Es decir, somos, sin duda ninguna en estos momentos, pues la tercera potencia, digamos, si lo miramos desde el punto de vista económico, y sin embargo estamos sometidos a las decisiones de las otras potencias cuando ocurren cosas de estas características, ¿no? Es evidente que para los europeos no sería bueno que no tuviésemos esa fortaleza para encauzar la integración y poder hacer frente común. Porque, como digo, al final, si te pones a mirar las diferentes sociedades que conforman la Unión Europea, nos encontramos con que los ciudadanos estamos mucho más cerca de tener un mismo pensamiento sobre la sociedad de lo que están otras sociedades que son una superpotencia. Sí. Bueno, me he alargado mucho. No, te escuchamos con mucha atención. Yo por lo menos te escucho con mucha atención siempre que traes temas de esto aquí a la mesa, ¿no? Y a mí la verdad que también me preocupa todo esto, ¿no? Porque sobre todo Europa es un ente donde los ciudadanos son muy importantes, ¿no? Es decir, que en América, con un potencial económico, militar y de esto mayor, es una potencia imperial que siempre abusa de su poder, ¿no? Sin embargo, pero yo creo que se fija también mucho en Europa, y eso es lo que yo me fijaba cuando tú planteabas esta posición, ¿no? De la el reforzamiento de Europa. Ahí está, yo creo, el futuro de Europa, ¿no? Yo creo que Europa tiene un acervo común de pensamiento, de filosofía, de sociedad, de cómo debe de funcionar la justicia, de la importancia de la democracia, de la importancia que tiene la defensa de los ciudadanos y de sus derechos. Eso forma parte y es un sentimiento, yo creo que global, con matizaciones hacia la derecha y hacia la izquierda en cuanto a los derechos, sí. pero un sentimiento global y una búsqueda de que la sociedad en su conjunto mejore. O sea, yo creo que no hay ningún europeo que no esté satisfecho del grado de estado de bienestar que ha conformado el conjunto de Europa, digamos que en los últimos años. Pero para de verdad poderlo defender, las capacidades individuales en estos momentos no sirven. Claro. Es decir, España, fijaros lo que sería una situación como la que estamos viviendo sin España dentro de la Unión Europea. No es posible pensar en ello. Y yo creo que hay situaciones como los británicos se van a dar cuenta en no muy poco tiempo, ya están empezando a ver reacciones muy importantes dentro de la Gran Bretaña, de que el camino escogido probablemente no sea el más adecuado. Se están enfrentando a situaciones muy, muy delicadas, ¿no? Evidentemente es un camino lleno de baches, va a estar lleno de dificultades. Hay todavía que sortear situaciones muy complicadas como los países del este con ese sentimiento nacionalista y sentimiento autoritario que se presenta en países como Polonia, como Hungría, que hay que de alguna forma resolver o tratar de resolver dentro de la Unión. O sea, va a haber muchas dificultades, ¿no? Pero yo estoy seguro que o la construimos o desde luego, si esto se desintegra, las dificultades para los ciudadanos de los países de la Unión Europea serían nefastas, ¿no? Yeah. Uh-huh. Bueno, muy bien, Alfonso, pues hemos llegado al final de esta parte. Te agradecemos que estés aquí con nosotros y que sigas aquí. Que siga ahora. Porque vamos a seguir con nuestro programa. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, seguimos nuestro programa en esta mañana del domingo y vamos a entrar con la ventana científica y se la vamos a endosar a Pepe. Pepe, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, pues Pepe hoy... Buenos días, Pepe. Buenos días. Buenos días. Nos hablará de la segunda parte de la base logística, las consecuencias de su implantación en la ciudad y en la economía. Pepe, esto tiene tela, ¿no? Esto da para varias horas, ¿no? Pero vamos. Venga, pues vamos a... Pero yo no sé si sé tanto de economía, menos mal, pero en la ciudad sí medio lo podemos ver. Venga, pues vamos a ver qué nos trae de este proyecto incipiente. Bueno, por recordar un poco, estuvimos hablando el otro día de la base logística, estuvimos viendo pues lo grande o el tamaño que podría tener, porque concentra a 12 centros logísticos del Ejército de Tierra, que están repartidos por todo el país. Vimos cómo se eligió Córdoba y que se va a situar en La Rinconada, que son unos llanos que hay al lado del río, por la carretera de Madrid, entre el polígono de Carbonel del aceite y Villafranca. Entonces, viendo eso y, bueno, la obra prácticamente, los estudios geotécnicos han empezado ya a primeros de año y vamos a ver un poco qué puede significar en esto. Bueno, lo primero que la primera influencia y la más inmediata es la construcción de la base, ¿no? El presupuesto tiene un presupuesto de unos 350 millones de euros que será en urbanización y obra civil fundamentalmente, ¿no? O sea que eso dará trabajo a empresas. Córdoba, yo no sé, con la crisis perdió casi todas las empresas constructoras potentes que había, así que lo que hará muchas subcontratas, ¿no? Es lo que tendremos, ¿no? Sí, mucha UTE. Mucha UTE, sí, o mucha UTE, ojalá, sí, también, ¿no? Para la obra civil, ¿no? Para la obra civil y la obra de construcción de los edificios, ¿no? Y eso, pues sí, pues, se está previsto que sea en un plazo, pues desde ahora hasta el año 2026-2027. Eso, en cuanto a la construcción, luego la base, la propia base va a generar una serie de empleos directos, que según las noticias que salen en prensa, serán unas 1.700 personas, ¿no? De las cuales 600 serán militares nuevos o vendrán del otro sitio, del otro centro logístico, y 1.100 serán civiles. Esos civiles ya empezaron, se harán, según la prensa, a través de una oferta de empleo público que ya el año pasado sacaron 40 y tantas plazas y que a lo largo de estos años, mientras se construye, irán sacando el resto, que plantean incorporarla al centro logístico que actualmente es en el Higuerón de vehículos y progresivamente irán pasándose a la nueva base. Eso en cuanto al empleo directo. El empleo indirecto, todo el mundo esperamos que sea que haya mucho empleo indirecto asociado a empresas que vengan de fuera a trabajar o que estén trabajando ya para el Ejército, incluso, bueno, y a empresas locales que se adapten y puedan trabajar para la base. ¿Cuántas personas pueden trabajar? Pues no se sabe. Solo el único dato que tenemos es que el Ministerio de Defensa ha pedido como una de las condiciones para implantar la base que asociada a ella cerca haya un polígono industrial de 90 hectáreas, que eso puede ser casi más de la mitad que el polígono de Las Quemadas. O sea que estamos hablando que la previsión de que vengan empresas como mínimo parece que puede ser grande, ¿no? Parece que puede ser grande. Ante todo esto, bueno, Educación ya está preparando ciclos formativos para incluir los institutos y formar a las posibles profesiones que puedan salir, porque aquí hay asociadas a estas empresas que va a ir desde tecnológicas, de software, informática y hardware hasta pues todo lo que tenga que ver con vehículos tanto militares, sofisticados O sea que hablan de unos 30 ciclos formativos nuevos. ¿Y va a dar tiempo de que de aprobar esos ciclos formativos, de que la gente haga esos ciclos formativos para e incorporarse esto, en esa cadena de trabajo que se supone que va a haber allí? Ten en cuenta que esto no estará terminado hasta el año 2025-2026. Sí, dijo, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero que no queda tanto, que estamos en el 22. Bueno. No, hombre, no queda tanto. También estamos hablando de solo 1.000 personas, ¿no? Que se podrá. Yo entiendo que estos ciclos formativos es para alimentar a estas empresas que van a tener un ciclo constante si se mantienen en el tiempo, ¿no? Siempre hablaba de una renovación de personal, ¿no? de ir a otros sitios, ¿no? Y que puede ser. ¿Y dónde se puede consultar, digamos, lo que son? Yo estoy mirando, solo han dicho que van a crear 30 nuevos ciclos, pero no sé, sabemos de supongo qué. Supongo que lo ofertarán ya mínimo para el año que viene, ¿no? Ya. Formativo, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos un cambio fuerte. Hombre, aquí va a afectar a todos los institutos, ¿no? Claro. Supongo que de pronto va a poder. Pues nada más que las plazas de profesoras se van a. Claro. Tendrán que se van a incrementar, bastante, claro. ¿No? Se van a incrementar. Claro. Bueno, pues, perdona que te he cortado. No, al revés, no. Bueno, esto lo en cuanto a empleo, ¿no? Que de las cosas más interesantes que puede tener, ¿no? Después, otra, también yo entiendo que puede afectar y va a afectar a algunas infraestructuras que hay pendientes que pueden afectar, que afectan mucho a Córdoba, ¿no? En el tema logístico, las infraestructuras asociadas que lleva siempre son de transporte, y aquí pues será transporte de carretera y transporte de mercancías por las ferroviarias, ¿no? Y en cuanto a infraestructuras de carreteras que puedan retomarse, yo entiendo que la principal será el desdoblamiento de la carretera de Granada a Badajoz, que conecta con Lisboa, para tanto para salida como entrada de mercancías en la dirección este-oeste. Y en cuanto al ferroviario y asociado al transporte de mercancías, hay una. Vamos, el transporte de mercancías en la Unión Europea está organizado en varios corredores de mercancías y de ferroviarias, y que afecta en España hay dos. Hay un corredor mediterráneo y otro atlántico, uno que va por el este de la península y otro por el oeste, incluyendo Portugal, ¿no? Y salen para Europa, cada uno por un lado de la frontera con Francia. Pues todos esos dos corredores conectan con el puerto de Algeciras, que es la base de la entrada de mercancías a Europa, uno de los puertos más grandes, además de los otros puertos de la península. Pues el tramo de ferrocarril entre Antequera y Algeciras, o sea, el tramo Antequera, Bobadilla y Algeciras, ese no está en marcha para mercancías. Y en cuanto se haga eso, pues esos dos corredores podrán funcionar en todo el sentido que tienen. Ahora mismo están en las mercancías, siempre salen por camión. Y en esos corredores, Córdoba está en la línea que une los dos. En Antequera va Algeciras Antequera, Antequera se desvía al Mediterráneo y sigue para el norte por el Atlántico, y ahí está Córdoba. O sea, que esa es una de las infraestructuras que puede afectar y a empresas nuevas, ¿no? Claro. En el polígono este está previsto algún tipo de conexión ferroviaria también, porque ahí esa zona está alejada de. Esa zona está alejada. De esa la zona, vía, ¿no? Además, no pasa ninguna, ¿no? No, que yo sepa, no. Está por delante, o sea, al sur, al otro lado de la autovía, está Vía Estrecha, o sea, la antigua de Madrid, y al norte pasa la del AVE, ¿no? Sí. Pero a los terrenos no llega ninguno, o sea que tienen que crear un ramal y alguna estación que sería lo suyo, ¿no? Hombre, que es obligatorio casi, ¿no? Si no, no puede. Lo que yo no sé es por dónde lo van a hacer y dónde lo van a conectar, ¿no? Y por último. Y en tema también de infraestructura, y una cosa que podría verse beneficiada y que no sé en qué medida se está también trabajando o estudiando, sería incluso el aeropuerto de Córdoba, ¿no? Porque habría que pensar que a montar un centro logístico de esas características no haya el desplazamiento de los elementos materiales de los coches, de los camiones, de los vehículos blindados, sino también de las personas, ¿no? Eso va a necesitar un movimiento de militares, va a necesitar un movimiento de gente experta en tecnología, que no todos van a estar aquí viviendo en Córdoba. Total, y sí, demás. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Con lo cual, me da la impresión de que podría ser también una iniciativa que en alguna manera hiciese despegar el aeropuerto, que puede lleva ser mucho tiempo prácticamente. Incluso mercancías también, ¿no? Los aviones de mercancías. Incluso mercancías, evidentemente. Militares, claro, todos los suministros que van a llegar todos absolutamente por vía férrea. Yo creo que sí, yo no lo he pensado, pero sí, sí. Además, es la última obra que se hizo en el aeropuerto de ampliación de pista, tanto en longitud como en anchura, permite prácticamente. Permite ya aviones, no de los grandes de los Airbus, pero sí de aviones. Pero estos de transporte son lentos, no tienen gran velocidad y no necesitan una pista de 8 kilómetros para aterrizar. Sí. Pues eso sí. Mira, y el aeropuerto está muy cerca de Liguerón. A efectos ferroviarios también, ¿no? Y está la línea de Málaga, sí, que pasa muy cerca, ¿no? Sí. Yo creo que puede ser un impulso para el aeropuerto, sí. Pero yo creo que todo esto va a ir con a ver si me sale la palabra, va a ir para desarrollar más el tema de vías férreas, ¿no? Creo yo, por lo que he visto y por lo que he oído algo, ¿no? Pensaba que se iba a utilizar con mucha más frecuencia el tren y tenerlo cercano. Pero no, yo creo que no, pero el aeropuerto, cuando en la otra alternativa que plantearon en Córdoba, en el Higuerón, al lado del centro de mercancías del Higuerón, sí, uno de los elementos que... Positivo, digamos, positivo de la oferta era el aeropuerto al lado. Claro. Sí. Hombre, yo creo que evidentemente para el transporte de los elementos blindados y demás, pero hay aviones ya que también, claro, tienen ese tipo de... Y sobre todo para el abastecimiento rápido, no solo el lento para el mantenimiento del ejército, pero para una movilidad rápida, sí, de logística, sí. El avión es fundamental, sí, ¿no? Es fundamental. Bueno, yo creo que ahí estarán los expertos estratégicos viendo cuáles son las oportunidades ahí, ¿no? Al respecto, ¿no? A ver si ahora nos vamos a alegrar del aeropuerto, ¿no? De la obra que se hizo, todo lo que hemos dicho, qué inversión perdida, ¿no? Sería la verdad es que sería una oportunidad magnífica para el aeropuerto. Para recuperarlo, sí. Y eso va a generar, desde luego, un centro logístico como estos, con esas capacidades, va a generar un movimiento de personas elevado, no solo las que van a estar aquí establecidas, ¿no? Y movimiento de empresas de alta tecnología que muchas veces las personas que tienen trabajando con ellos no están físicamente en el lugar en donde está el trabajo, sino que están en otras partes y que puntualmente acuden, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un desarrollo tanto como de mercancías, como señalas, como de personas. Yo creo que seguro que sí, en algo... Que se va a beneficiar, sí, ¿no? Se va a beneficiar. Yo espero que sí, que por lo menos se ponga en marcha y se aproveche, ¿no? La infraestructura, ¿no? Mm. Es importante, ¿no? Bueno, pues sigue. Y la otra parte que nos va a afectar a la ciudad, y lo que yo más o menos entiendo un poquito más, ¿no? De la economía, mira que Alfonso, ¿sabes? Ha ido claramente al aeropuerto, ¿no? Que yo creo que es totalmente, ¿no? Totalmente. Pues sería todas esas personas que vienen. Otra de las demandas que tiene hacia el Ministerio de Defensa era dónde iban a vivir, ¿no? Buscaban una ciudad media que sin mucho esfuerzo pudiera acoger pues a varios miles de personas que vendrán a trabajar tanto en la base y esto. Y habría que ver, bueno, eso cómo lo ofrece Córdoba, qué ofrece, ¿no? Y creo que puede ser también una oportunidad en nuestra ciudad para que la ciudad se desarrolle por Levante, ¿no? Porque hasta ahora mismo, si vemos un poco la historia de Córdoba o cómo ha crecido desde la ciudad de murallas, ¿no? Cuando desde la murallada, que prácticamente llegó a principios del siglo XX, hubo una primera fase entre hasta los años 50 que creció como una primera corona, ¿no? Un crecimiento casi normal, vegetativo, que pues desde al norte, un poco en los entornos de los Pasos de las Vías, ¿no? De las Margaritas, de Huerta de la Reina, a Poniente, pues los barrios, un poquito al principio de Ciudad Jardín, los de la calle Arfe, al sur Miraflores y por Levanto, pues todo el barrio que hay en el entorno de la Avenida Barcelona y Jesús Rescatado y el cuartel de Lepanto, ¿no? Esa fue una primera corona de crecimiento tranquilo y lento, sí, ¿no? Y cuando llega, bueno, vienen los años 60 y 70 del éxodo fuerte del campo a la ciudad, la ciudad acoge todo y todo se concentra prácticamente en el sector sur y el Levante, ¿no? Y llega y se forman todos los polígonos de Levante, pues desde la Fuensanta, el Cairo, Carlos III, Fátima, y la ciudad en 20, 25 años crece hasta los límites de ahora mismo, porque por el sur, bueno, está la autovía, ya no crece más, y por Poniente, por Levante, que es donde estamos ahora, se queda en lo que ahora es la carretera de Badajoz, que va a Fátima, y ahí está. Y desde los años 70 hasta ahora, la ciudad solo ha crecido para Poniente, ¿no? Ha crecido, se ha completado Ciudad Jardín, se ha hecho la ronda, el tablero, y ahora tenemos, o está la oportunidad, de que la ciudad crezca para el otro lado. ¿Y por dónde crecería, Pepe? Eso, pues crece el único sitio que hay posible ahora mismo, porque... Uh-huh. Que es lo que le llaman en el plan general la ciudad de Levante. La ciudad de Levante son todos los terrenos que estaban previstos en el año 2003, los terrenos libres, lo que le llaman la cerca del Lagartijo, que es la antigua carretera de Madrid, que se queda todo el pueblo español industrial a la derecha, San Carlos y luego Las Quemadas, a la derecha saliendo, a la izquierda hay como unos llanos allí que van subiendo un poquito, las primeras terrazas del Guadalquivir, que acaba en La Campiñuela, una urbanización que hay de viviendas unifamiliares, y llega hasta Rabanales. Pues todo ese terreno le llaman se llama en el plan general la ciudad de Levante. ¿Dónde están haciendo un parque? Ahí hay previsto una que está asociado un a este. Un parque, ¿no? Hay un gran parque enorme. Bueno, ahora mismo están haciendo un parque porque en toda esa ¿pero parte... ¿Por ahí dices tú que crecería? Por ahí, en el año 2003 se hace una modificación del plan. Y se ordena todos los terrenos que hay, desde la ronda de la carretera de Badajoz hasta Rabanales. Y ahí se hacen dos partes. Uno es el parque tecnológico que está hecho, y eso está en el arroyo de Rabanales, que baja de la sierra en dirección norte-sur. Todo lo que hay entre el arroyo y el campo de la universidad es el parque tecnológico. Y desde el arroyo, que acaba justo donde se ve el parque ahora mismo, ¿no?, el parque tecnológico que está urbanizado, hasta Córdoba, todo eso es el parque de Levante, la ciudad de Levante. Ahí hay unas 4.500 viviendas ahora mismo. Y es la única parte... Sitio para 4.000 bueno, viviendas. sitio, sí. Veremos a ver cómo... Sitio para 4.000 viviendas. Bueno, y una bolsa de una urbanización. Suelo terciario. Eso, terciario. Y bueno, 4.500 viviendas, que lo mismo ahora son más, ¿no? Porque los estándares de esta época, estamos hablando, vamos, del boom inmobiliario, ¿no? Y aquello parecía que todo era viviendas de súper lujo. Ahora los criterios cambiarán, ahora habrá mucho más vivienda protegida, vivienda, y yo calculo que si cabían 4.000, pueden caber 6.000, ¿no? Y que se estaría bien, ¿no? Sí, no pasa... seguro que el diseño que había previsto no es el que se va seguro, a plantear. Va a ser totalmente diferente y totalmente diferente. Y en ese plan... como era, se preveía ganar mucho dinero y que iba a haber unas plusvalías muy grandes que iban a revertir a la ciudad. Ahí estaban los tres grandes constructores de Córdoba. Sí, no, ahí estaba Praza, estaba Rafael Gómez y estaba Sánchez Ramadio. Que se repartían la ciudad, ¿no? Que ya no hay ninguno, ¿no? Ya no está. Ninguno de los Praza tres tiene sigue, ya, ¿no? Sí, pero yo creo que ninguno de los tres tiene terreno ya, no. Ya ahí. Eso está en manos de la banca, seguramente. Allá aparecerán estas empresas, ¿no? Como Neynor y este tipo de empresas asociadas a bancos que lo desarrollarán, ¿no? Y, bueno, yo espero que se desarrolle porque equilibra un poquito la ciudad, ¿no? También el Poniente siempre. Y no sé si tenemos tiempo. Sí, todavía queda. Hay una, a mí me gustaría ver de que lo que había previsto en este plan, aparte de esas 4.500 viviendas, hay una serie de equipamientos, sistemas generales especiales que no sé si serán por eso, porque antes las plusvalías que se esperaba, el retorno de plusvalía al ayuntamiento iba a ser muy grande y se exigía además que en ese plan llevara asociado obra pública importante, ¿no?, y obtención de suelo. Y ahí... dentro del plan hay como tres cosas o tres elementos que son importantes. Por una parte, un parque, gran parque que hay ahí, que va todo en la carretera en la variante que va para el Muriano, ¿no? El justo desde el... Donde se está Prica, haciendo ahora, ¿no? Que está allá. Ahí. Está regular, bueno. Sí, yo es que esa es la que está justo detrás de Fátima, ¿no? Sí, eso, está aquí, ya termina Fátima, están aquí el poblado de los rumanos, sí, lo que y entonces entra ahí, Y está la campiñuela. Y ahí entra y se mete para adentro. Ese parque, teóricamente, bueno, los terrenos de ese parque se obtienen del plan este, que es a los dos lados de la autovía, y un parque enorme, ¿no? Y un parque necesario para todo Levante, Levante, ¿no? Porque ahí los barrios son los clásicos de los años 70, donde se dejaba mínimamente una plaza y nada, ¿no? De zona verde. Hay yo soy de ahí. Entonces, nada. No hay la cárcel es lo único que ahora se está consiguiendo como gran espacio medio público, bueno, público, bueno, medio público, ¿no? Pero ese parque es muy necesario para esa parte. Esa de las primeras intervenciones, yo he visto algún diseño que planteaban, que eran, vamos, era espectacular, ¿no? Unas pasarelas para salvar el obstáculo de paso peatonal que es la autovía, unas pasarelas volando, otros pasos subterráneos. Un parque yo creo que va a quedar. Claro, yo espero cuando se desarrolle el plan este serán las empresas que vendan estas viviendas las que con el retorno de esa pluralidad se ejecute el plan termine de arreglar el parque, ¿no? Bueno. Que eso yo creo de en cuanto a espacio verde de los más el más importante, ¿no? Después una cosa extraña, una como un elemento urbanístico raro, ¿no? Que le llaman que lo en la puerta de Levante y como su definición de elemento es Hay plaza, avenida y esto, pues esta es una recta de radio finito, que le llaman así, que es como, pues, es una glorieta en el fondo, es una glorieta que el centro es donde está ahora mismo, al final de la avenida de Libia, cuando ya te puedes desviar para Madrid, para Badajoz y continúas para, bueno, pues, imaginaros una glorieta ahí, pero que tiene un diámetro de casi 600 metros, ¿no? Que es como un círculo tremendo, que le dicen de recta finita, porque va andando y parece que es una recta, ¿no? De lo grande que es. Y pasaría, pues dentro del círculo se quedaría en este lado, en el lado que conocemos que hay edificaciones, todo el antiguo Prica, la sierra con los aparcamientos, quedaría dentro. Y llegaría a las primeras viviendas de Fátima y del instituto que hay en Carlos III. El Fidiana, sí. Pues ahí hay una, quedaría como un espacio público, como en plan parque, ¿no? Pero rodeado, bueno, un elemento de diseño urbanístico un poquito especial que no suele hacerse, ¿no? Y esperemos que lo hagan, ¿no? Que es carretera, ¿no? Es peatonal, no es para vehículos, los vehículos se quedan abajo y este conecta peatonalmente o un tráfico muy, muy lento, muy de barrio, pues conecta desde el parque ese grande que se va a hacer con todos los barrios desde el Granada, Fidiana, chulo, y todo esa eso, zona, ¿no? Desde la parte que se quedaría abajo es que hay un centro de distribución en todas las carreteras, porque allí tienes para tirar hacia la autovía de Madrid, tienes para tirar hacia la futura autovía de Badajoz, Granada, que se supone que por ahí también. Creo que los presupuestos de este año creo que había una partida para su estudio, pero creo que era ridícula, simbólica, pero para dejarlo señalado, sí. Pues ojalá se haga todo ese tipo de proyectos, porque mira, hacer la ciudad más bonita. Eso profundizaremos otro día. Ya. Para el próximo. Bueno, Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que hoy te ha costado un poco de más trabajo, pero es un placer venir aquí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. También, gracias, Pepe. Venga, hasta ahora. Musitando palabras de amor, ansiedad. De tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Y seguimos en esta mañana de domingo con los Domingos de Paradigma. En esta ocasión, con la Ventana Científica, la segunda parte, tenemos con nosotros a César Jiménez, que nos hablará qué hace el organismo con la materia y la energía, ¿no? Buenos días, César, ¿qué tal? Buenos días, encantado otra Madre vez de nuevo. Madre mía, como viene hoy de papeles. Buenos días, César. Que luego al final me lío con ellos y no sé dónde he puesto cada uno. Pero bueno, bueno, pues venga. Que hoy salga bien. Venga. Como digo, encantado de estar aquí con vosotros y como Igualmente. Siempre. Y bueno, pues intentando a ver si termino hoy... justificando esta nutrición que hace el organismo de esas sustancias que hemos llamado glúcidos o hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, hormonas, sales minerales, y qué hace con ello y para qué lo utiliza. Bueno, había dos orgánulos importantes en esto, uno que se encargaba de la síntesis de la materia que necesitaba la célula, que eran los llamados ribosomas, y otros que se encargan de la energía propiamente y que se denominaban... la verdad es que la memoria me está jugando una mala pasada. No, pero esto... bueno, perdón. En un momento dado de la charla... Venga, seguro que está claro. Bien, en cualquier caso... uno tiene una función específica, que es la síntesis de material que necesita la célula, y el otro, estos que no me salen, pues tienen la función específica de la energía. Veamos por qué la materia, por qué necesita la célula eso, hacer eso. Bueno, pues porque sobrevivir lleva un desgaste de materia. Y hay que reponer. Y además, una energía para hacer lo que llamamos esta existencia vital, es decir, la manifestación de una actividad, porque nosotros no somos seres sedentarios, quietos, estáticos, sino que, por el contrario, tenemos un dinamismo que hay que avalar con energía. Y si no es así, todos sabemos claro. Que sin energía nada se mueve. Bien, entonces... me gustaría, sin entrar en demasiadas profundidades químicas para que la audiencia no se pierda mucho, explicar cómo se hace todo esto. La célula en esos ribosomas recibe el material de otros que ha comido antes en forma de proteínas, hidratos de carbono o glúcidos, etcétera, pero tiene que hacerlos a su manera, según su ADN. Entonces, tanto los lípidos como los glúcidos le sirven para llegar a formular en un esquema que, bueno, ustedes lo ven. Sí, lo estamos viendo. Todo conduce a que en unos centros de síntesis, bueno, se necesita que llevan a cabo esta producción de nuevos materiales porque la proteína es específica de la especie. Los glúcidos o polisacáridos, no. El almidón es común a todas las especies. Puede tener diferente peso molecular, pero realmente, estructuralmente, es el mismo almidón. Igual la celulosa si tratáramos de vegetales. Pero las proteínas no, las proteínas son específicas de la especie. Y están de alguna manera dictaminadas en el ADN de esa especie. Y aunque un animal coma una cierta proteína, tiene que degradarla, como veíamos el otro día, mediante la digestión, hasta las unidades simples de aminoácidos o péptidos pequeñitos, que asimila y los incorpora a sus nuevas proteínas, que estructuralmente están compuestas por los mismos aminoácidos, pero tienen un ordenamiento diferente. Y eso es lo que diferencia básicamente las proteínas. Tienen algunas otras diferenciaciones de estructura, pero básicamente es así. ¿Cuáles son los aminoácidos que necesita para hacer que el ribosoma trabaje? Pues de esta manera, pues necesita unos aminoácidos que se denominan esenciales, que son los que tiene que incorporar con la dieta, porque la propia estructura orgánica del individuo no lo puede hacer, y otros que se denominan aminoácidos no esenciales, que sí los sintetiza él. Es decir, de la dieta necesitamos algunos materiales. ¿Y cuáles son esos esenciales? Pues los esenciales, que tienen el nombre de esencial, pero realmente es porque los necesita, pero no los puede sintetizar el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los esenciales? Por ejemplo, leo sin cansar mucho a la gente. Los esenciales, pues la llamada histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, que a lo mejor ven que determinados alimentos van ricos en triptófano y precisamente porque para personas mayores porque siempre es eso, ¿no? Esencial, es decir, el organismo no lo sintetiza. Y luego los no esenciales, que son los que se encuentran prácticamente en todas las proteínas y que ya en forma de unidades sencillas cada individuo construye sus propias proteínas, son alanina, por ejemplo, ácido aspartico, ácido glutámico, la cisteína, la glicina, la serina, la tirosina, etc. Bien, entonces, cuando abordemos el tema de dietas y de relación calorías y gestión de ellas, pues veremos la cantidad de mitos o errores de concepto que hay en todo ese mundo de la dietética y de la nutrición. Yo sé que esto me puede crear enemigos. Va a doler, ¿no? va a doler lo que tú digas. Sí, pero es que esto y la teoría de la evolución es algo en la que veo que todo el mundo participa y todo el mundo se mete. Y luego, cuando hago yo determinadas preguntas, pues la verdad es que no me las saben contestar. Y son preguntas fundamentales para establecer claramente el campo de conocimiento. Bueno, pues bien, entonces ahí se sintetizan las proteínas y necesitan el concurso de energías. Recordábamos el otro día que la energía en el organismo se transmite a través de lo que se llama ruptura o formación de un enlace, sobre todo un enlace denominado fosfato. La energía esta no se puede, hay que desligarla o no hacerla semejante a lo que podemos entender nosotros como energía por corriente eléctrica o energía por quemando materia orgánica, sino que es una energía que se llama energía química, se asocia al término energía libre, y que son las energías que están contenidas en las uniones de los enlaces entre los átomos que el organismo es capaz de aprovechar rompiendo o creando. Bien, una molécula cargada de energía es lo que se llama ATP, adenosil trifosfato, que cuando va al sitio donde se necesita energía y se descarga, rompe un enlace fosfato, se transforma en ADP, adenosil difosfato, ha perdido uno, y si necesita más energía en el proceso que está alimentando, en monofosfato. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando esto se agota y llega al AMP o al ADP ya, vuelve otra vez en un ciclo de carga al sistema donde se queman sobre todo glúcidos, generalmente glucosa, y se carga, estas moléculas se cargan transformándose todas en ATP y están de nuevo dispuestas a ir a cualquier sitio de la célula donde se necesita. Qué curioso. Bueno, pues... Qué maravilloso, ¿no? Estamos aquí con los dibujitos. Realmente cuando uno... Sí, es verdad que es maravilloso, pero realmente cuando uno se pregunta, dice, bueno, pero todo esto, ¿cómo sucede? ¿Esto es el azar? ¿Es caótico? ¿Da la casualidad de que se encuentran dos moléculas y se ceden energía una a la otra? No, todo esto... ¿Y qué ordenado está todo? Obedece a un proceso controlado, absolutamente controlado, de necesidad y de demanda y respuesta. Entonces, el cerebro, que es el organizador de todo, es el que, de alguna manera, manda los mensajes necesarios para que se pongan en marcha estos procesos, tanto el de síntesis como el de energía. Okay. Es algo bastante complejo. Y cuando se piensa uno cómo que sucede a nivel de todo el organismo, dice, bueno, madre mía, la estructura orgánica de todo esto es complejísima. Okay. Y el cerebro que lo organiza, pues todavía más. Bien, para que esto suceda, tenemos que consumir alimentos, que, bueno, existen muchas llamadas pirámides de alimentos en Internet, que pueden consultar y cualquiera. Y, bueno, como obedecen a la opinión y no muchas veces acertada de mucha gente, pues ustedes pueden encontrar distintas pirámides alimenticias que les aconsejan comer pues para tener los suficientes aminoácidos, para tener los suficientes lípidos, los suficientes glúcidos y vitaminas, pues alimentos ricos en proteínas, que son normalmente las carnes y los huevos y los lácteos, y ricos en vitaminas, como son los vegetales, y luego, dependiendo de más abajo o más arriba, uno se puede encontrar con que, además de proteínas, como la leche, pues un alimento puede tener grasas o lípidos, que también son necesarios en su proporción adecuada. ¿Qué es bueno y qué es malo en esto de la alimentación? Bueno, miren, el hombre es omnívoro, es decir, comemos de todo. Y probablemente hayamos llegado a ese estatus a través de un proceso evolutivo que muchas veces no se menciona. Entonces, hay muchas orientaciones ahora hacia no comer azúcares. Sorprendentemente, cuando el organismo reserva azúcares para cuando los necesita, o no comer lípidos, dietas muy bajas en grasa, excesivamente bajas, cuando, pues no sé, los lípidos, el organismo también los emplea para material de reserva, material de protección, sobre todo un panículo adiposo no excesivo, pero sí adecuado para protegerte como... Perdona que te interrumpa un momento, César, sí. Pero ¿por qué no recomiendan la ingesta de azúcares? Porque está diciendo que hay una tendencia de ahora. Sí, por eso. Ahora ¿Por qué? Bueno, que si está razonada o no. En muchos casos está fundamentado en un error bastante grave. Y paso a señalarlo anticipándome un poco a lo que hablaba del tema que trataría el día siguiente sobre las dietas. El error grave es el siguiente. Mucha gente asocia el poder calorífico de una sustancia como alimento, es decir, le atribuye una cantidad de calorías en base a un concepto químico que tiene que ver con los enlaces que les acabo de señalar. Sí. Y no tiene que ver nada absolutamente lo uno con lo otro. ¿Por qué? Pues porque, es que hoy he preparado ya la clase, la charla del próximo día, y es que lo he puesto en negrita y para que lo veáis. Existe una relación, decía el autor en un artículo, existe una relación proporcional entre el poder calorífico alimenticio de un material y el poder calorífico cuando se transforma en CO2 y agua químicamente. Falso. Recuerdo una cosa que ya te habíamos tratado y que argumenta a mi favor en lo que estoy diciendo. Cuando un alimento se ingiere, antes de ser nutriente, es decir, antes de pasar al sitio del ribosoma donde se va a utilizar para síntesis, tiene que atravesar la barrera del estómago, la barrera del intestino, flotar o navegar por el flujo sanguíneo y llegar hasta las células, atravesar la membrana celular, llegar al ribosoma, y si es un material energético, pues tiene que utilizar, pues por ejemplo, L-carnitina como transportador, es decir, auxiliarse de eso. Bien, todo este sistema de barreras que tiene una sustancia no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que hacemos los químicos de determinar cuál es el poder calorífico de una sustancia, que consiste en quemarla exhaustivamente en un calorímetro y transformarla en CO2 y agua. Esa es una operación muy sencilla que en cualquier laboratorio de termodinámica conocen, y muchos, aunque no seamos especialistas en termodinámica, lo conocemos y lo hemos explicado en clase con frecuencia. Quemamos una sustancia en presencia de oxígeno y en una sustancia que se llama calorímetro. Bien, ese calorímetro está hecho en acero y dentro está la sustancia que se quema. Eso se sumerge en agua, y cuando la sustancia que se está quemando transmite el calor al acero y el acero al agua, vemos cuál es el aumento de la temperatura del agua. Como sabemos cuál es la cantidad de agua que hemos echado y sabemos los grados que ha aumentado, hay una regla termodinámica que permite establecer cuáles son las calorías que esa sustancia al quemarse se ha desprendido. ¡Olín, qué chulo! Yo eso no lo sabía, cómo se le llaman las calorías a una sustancia. Entonces, ¿cuál es el error? El error es que, primero, las sustancias no se degradan todas a CO2 y agua. No. Un lípido, cuando lo asimilamos, lo comemos, puede llegar parte de él, porque hay otra parte que se utiliza o tiene otro destino, pero el que se utiliza para la obtención de energía, pues tiene que fraccionarse, el que se utiliza para, sí, o para formar materia nueva, de tipo un lípido nuevo o incluso la energía, tiene que degradarse hasta unidades de acetil coenzima A, es decir, unidades de 2 átomos de carbono. Por lo tanto, evaluar todo el lípido que una persona come en función de que todo va a ser destinado a formar CO2 y agua no es cierta. Bien, además, hay una cosa bastante popular que sin tener demasiado el fundamento de química, la gente, nuestra audiencia puede conocer perfectamente. Hay gente que se infla de pasteles, que come lípidos sin límite, por decirlo así, sí. Y no engorda. Porque el verdadero nutriente está cuando ese alimento ha sido degradado y ha atravesado todas esas barreras y ha llegado, pues, en un altísimo porcentaje al destino de síntesis. Cuando la célula a la que recibe los nutrientes desde el alimento original funciona perfectamente para formalizar y hacer nuevos productos, es cuando el alimento se incorpora al nuevo organismo y lo hace aumentar de tamaño o aumentar de peso, y entonces decimos que engorda. Pero claro, eso ni todas las personas lo hacemos igual, ni todos los alimentos tienen el mismo destino en el mismo porcentaje. Qué difícil. Y ahí entonces es donde hay un juego equívoco de mucha gente que y además luego llega pues la desazón y, y el desencanto. Si es que aún... Hago dieta y no pierdo. Es que no pierdo. Bueno, pues yo te quería preguntar lo de los azúcares, ya ha explicado lo de los lípidos, pero no te quiero entretener en, vale, en que siga adelante. Vamos con tu planteamiento. ¿Cuál es el sistema que más gasta energía? Porque el otro día hablábamos de los michelines, ya un poquito para inducir hacia dónde va lo que se sintetiza. Pero, ¿cuál es el sistema orgánico nuestro que más energía consume? Bueno, consideremos qué es lo que tenemos. Tenemos un sistema locomotor. El locomotor, ¿no? El sistema nervioso. Dividido en dos, uno que es el sistema nervioso central y el otro que es el autónomo, que es lo que es que luego se subdivide en simpático y parasimpático, eso, que, simpático ahora veremos, y parasimpático. Que ahora veremos qué hace cada uno. Y luego tenemos las funciones propias basales de un organismo que está, por ejemplo, durmiendo. Respirar, ¿no? Claro, el pulmón no deja de funcionar nunca, ni el corazón, ni el riñón, ni el flujo sanguíneo. Todo eso tiene gasto de energía. Entonces, una evaluación que tiene gente, que he leído en gente bastante cualificada y que es, por decirlo así, tiene crédito, es que más del 50% de la energía que un organismo manifiesta o gasta está en el sistema nervioso, que es un sistema que aparentemente no tiene gasto, pero es brutal la energía que consume. El resto está dirigido en un 40% aproximadamente en lo que se llama el funcionamiento basal del organismo. ¿Cuál es? El que está en estado de reposo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aquí sentados, pero nosotros, nuestro organismo está funcionando y operando en... Y luego, lamentablemente, tengo que decir más, se dice que aproximadamente solo un 10% se emplea en el sistema locomotor. Y en el caso de hacer actividad, ya ve, de una actividad notable. ¿Por qué gasta tanto el sistema nervioso? ¿Por qué? Eso. De entre ellos el cerebro es el órgano que más gasta. Pues porque, miren, la comunicación entre células no se hace como se hace en un cable eléctrico donde los átomos están pegaditos unos a otros, muy próximos, en un metal, y la corriente corre a través del cable saltando un electrón de un átomo a otro. Eso tiene una pequeña resistencia y es un costo energético muy pequeño el que supone. Pero para que lleguen las señales desde cualquier sitio del cuerpo al cerebro y viceversa, entonces nuestro sistema orgánico hace lo siguiente. Una célula recibe una sensación y manda una molécula química llamada neurotransmisor a través de un nervio a la siguiente. Ajá. Que instantáneamente, una vez que ha recibido la señal por un extremo, manda a otra que está cercana y con la que tiene, axones de conexión, un nuevo neurotransmisor. Y de ahí a otra. ¿Cuáles son los neurotransmisores más conocidos? Pues son las catecolaminas, las dopaminas, que cuando no están a punto o escasean, producen una patología que es la enfermedad de Parkinson. ¿Mm? Un parkinsoniano es una persona que tiene una mala comunicación entre las células de su tejido nervioso, porque los neurotransmisores no hay abundancia, o escasean, o no están correctamente, no pasan de una a otra de forma correcta. Bien, eso nos puede parecer una cosa muy simple, pero ya, cada vez que una molécula se mueve de un sitio a otro, eso es un gasto de energía. Esto no, sí, se hace... Estamos hablando de... Ni por... ¿Cuántos millones de mensajes? Claro. Es que tenemos un montón de mensajes Yo estoy ahora mismo moviendo la mano, el brazo, ¿vale? Parpadeando, respirando, hablando. ¿Eso? Claro, ¿la lengua? Es que, ah, claro, es que no dejamos de mandarle sensación a nuestro cerebro para bueno, que... Pues se calcula, María del Mar, que aproximadamente una persona en un ejercicio normal del día, su sistema locomotor, incluso si se da su buen paseíto, viene a gastar aproximadamente un 10% de la energía que ha consumido en alimentos. Mitocondrias, por favor. Ya te has acordado. Mitocondrias. Las mitocondrias. Es el centro de energía. Perdonen ustedes, audiencia, es que tengo 70 años y ya mis neurotransmisores van empezando a fallar. Bien, perdonen por esta broma. Las mitocondrias, efectivamente, es donde se sintetizan estos AMPs y ATPs y ADPs, y ahí se generan. Bien. Entonces, miren, le voy a poner un ejemplo para que quede todo esto bastante claro. Un deportista de élite está calculado que puede llegar a perder, pero es un deportista de élite, aproximadamente hasta un 40% de la energía que consume en alimentos. Pero el ciudadano de a pie, que es el que nos damos un paseíto por las tardes para hacer un poquito de ejercicio, bueno, pues resulta que está estimado que aproximadamente es solamente un 10% de la energía que traen los alimentos que consumimos es la que gastamos. Bien, la pregunta es, bueno, antes hago una comparación que va a servir muy, muy de mucho. ¿Recuerdan ustedes o el gesto que en muchos momentos en una consulta médica hemos tenido cuando un médico nos da con un martillito en la rodilla? Sí. Bien, pues un hecho tan simple como ese, miren, supone que el martillo transmite una sensación a los tendones de la rodilla que envían un proceso eléctrico al cerebro a base de neurotransmisores. El cerebro procesa y, claro, envía de vuelta otro mensaje. Y entonces la pierna hace plaf, plaf, se mueve. Bueno, pues el ejercicio, aunque no lo percibamos, el gasto de energía que supone la emisión, la transmisión de la orden hasta el cerebro y la vuelta de ella, en términos de energía, es mayor que el movimiento de la pierna. Claro. Entonces, realmente uno dice, bueno, entonces, ¿a qué viene esto de pegarse, machacarse en un gimnasio? ¿Rinde o no rinde? Bueno, pues... Sí, hay, rinde. Hay... Yo el otro día ya salí un poco en la conversación de la charlita que tuvimos después del programa. Yo creo que la sensación principal... Vamos, el rendimiento es escasísimo y malo. Y le decía con Alfonso el otro día, que me encontré con la calle, vamos a ver, ¿tú construirías una máquina? Fíjense que he dicho que para su propio sostenimiento de supervivencia utiliza un 40%, digestión, respiración, corazón, etcétera. Y el otro 50% se lo lleva el cerebro. ¿Tú construirías una máquina que el 90% de la energía que te consume es para su sostenimiento propio? Sí. Solamente te queda a disposición prácticamente un 10%, salvo que te dediques como un deportista de élite a eso. Esa no es la generalidad. Sí, pero tampoco van a quitarle funciones importantes, porque la función basal no la va a recortar, porque claro, su cuerpo lo necesita para vivir. Evidentemente, y además es que el sueño, las horas de sueño, aunque nosotros no tengamos conciencia, en muchos casos el organismo está trabajando y sosteniendo las constantes vitales. Y luego la temperatura del cuerpo tiene que permanecer en 37 grados. A mí me parece esto tan maravilloso. 80 kilos aproximadamente que podemos tener de, bueno, unos más, otros menos. Sostenerlos a 37 grados requiere una gran cantidad de energía. Claro. Imagínense que tienen que calentar, pues no sé, una estatua de bronce, que fuéramos nosotros, de 80 kilos, con madera ardiendo. Tendrían que echar bastante madera para que el calor llegara al interior, porque nuestro calor no es solamente superficial, que ya tenemos ahí un panículo adiposo que intenta aislarlo, sino que nuestro corazón también está a 37 grados y el intestino. Y todo. Entonces, sostener esa temperatura en esa masa tan, tan voluminosa, tan grande, cuesta. Por eso no es de extrañar que la mayor parte de lo que consumimos se gaste en nuestro propio beneficio, en lo que llamamos la supervivencia. Bueno, pues nosotros confiamos, yo, César, que yo ya sé que tienes el tema preparado para la semana que viene. Yo estoy interesada en lo de los alimentos para las dietas, como estaremos todos, pero por salud. Y a ver lo que, a ver qué mitos nos quitas de encima. Esa, bueno, ¿no? Algunos han salido ya. Porque sí, pero bueno, pero aunque hayan salido, hay que después. Entiendo que tú aterrizarás todo eso. No, que quede claro que no estoy yo en contra de hacer un buen ejercicio. Y esto, porque. Pero sirva como ejemplo esto. Hacer ejercicio es bueno, pero el rendimiento en economía alimentaria es muy escaso. Y el viejo refrán que decir menos plato y más zapato, eso es auténtico. El bocado que no engorda nunca es el que no se come. Es el que se queda en el plato. Claro. Y todo lo demás está muy bien. Pero podemos imaginar que hacer ejercicio viene a ser como o tener la sensación de encontrarse bien, porque todo se ha lubricado mejor y todo funciona mejor, como un pistón que hace años que no lo movemos e intentamos arrancarlo, o en casa mucho más doméstico eso, unos alicates de estos que tenemos en la caja de herramientas que no hemos abierto en muchos años, no están engrasados y cuesta. No, bueno, sí, pues sí. Cuando conseguimos hacer 10 o 12 movimientos de esto, el alicate va mucho mejor. Bueno, este ejemplo quizá no sea el más acertado, pero sirve un poco para definir o establecer el bienestar que se encuentra uno cuando hace ejercicio. Y por eso no estoy yo en contra de que se haga, ni mucho menos. Defiendo que se haga, es más, a mí me falta y lo quiero hacer. Pero la realidad es que luego la repercusión en rendimiento en peso, pues es menos de lo que se prevé. Bueno, pues ya vamos a dejar ir de lo del peso y ya la semana que viene nos metemos en esa clase magistral y en la clase magistral que seguramente nos va a dar. Y otra cosa que podríamos también hablar un poco, cuando pasemos todo esto, de la química que se meten los seres humanos para cambiar. Estoy hablando de la vigoresia, por ejemplo, ¿no? Que se ponen. Vale. La química, eso. Cómo altera todo. Sí. Y los anabolizantes que generan la síntesis de proteínas. Sí, sí, eso, sí. Explicar eso químicamente, lo que produce. De acuerdo. Bueno, pues bueno. Yo creo que desde aquí, desde esta mesa y acompañado de César, podemos decirle. Sí, ya llega el final de. Os dais cuenta domingo. Que me corta, ¿no? No, que decir que ya llega el final del domingo y queremos ir despidiéndonos. Así que empieza María del Mar a despedir. Pues mira, yo me voy a despedir, pero lo primero que voy es a agradecer a todos los escuchantes, a los amigos y a las amigas que están con nosotros domingo a domingo y se han hecho nuevos socios. Entonces, pues desde aquí, darle las gracias porque esto es de todos y esto va a servir para todos. Y agradeceros de verdad que ante la llamada que desde aquí, desde este programa, desde los Domingos de Paradigma lanzamos, pues agradeceros, ¿no?, que hayáis participado de esta manera. Y además que sigáis, que animéis al resto de gente que está alrededor para que hagamos esta radio y esta emisora pues más grande, porque además está al servicio de todo el mundo. Y ya, pues, no me queda nada más que deciros que seáis felices esta semana, que os esperaremos en el próximo programa. Y que nada, amigos y amigas, que aquí estamos con mucho cariño y esperamos veros prontito. Buen domingo. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Soñar, quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje.